hola, hola, así, hola. Y queda súper horrible. Porque no empiezas un día tú, venga, empieza tú. Empiezo yo. Hola. Cabrón, hijo de puta. Vamos a ver. ¿Qué? Espérate, yo te enseño, mira. Dije sí. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Somos mierda 19. Vaya mierda de podcast episodio 19. Ah, bien, bien. Eso está bien, ¿no? Bueno, hoy hay un especial. ¿De qué? Ya lo he leído. De piratas. De piratas, qué guay. Sí. Qué ganas tenemos, ¿verdad? Te venimos aquí con un énfasis. Uf. Sí, sí. Te lo has preparado tú, yo no soy responsable de la mierda que sea esto. No, esto está bien, bastante. Sí, sí, bien. Sí, va a ser. Coño, genial. Piratas. Oh, oh, piratas. ¿Piratas? ¿Pero los piratas son. Piratas? ¿Como los de las películas o son más? No, estos son los de verdad. Ah, bueno. Pero son casi parecidos a los de las películas, en verdad. Bueno, pues venga, dale. Exceptuando por las muertes, que claro, las películas no pueden poner a. Ya lo diré más tarde. Sí, pueden. Pues, otra cosa es que vaya a vender. ¿Existe alguna película gore de piratas? Porque es que todo lo que rodea a los piratas es gore. Es que todo lo que rodea a los piratas es muy gore. Bueno, llegará un punto que las películas de Saw saldrán piratas. Te lo digo yo, ya se está quedando sin idea. Ah, pues ya en la última construían un parque de atracciones gigante o algo así, con la cara del malo. Bien, bien. Bueno, venga. Vamos a ver. ¿De dónde viene el término pirata? No le interesa a nadie. Viene del per atar. Del no, no, viene del griego, de que a su vez del árabe, así que no interesa a nadie. ¿Qué apareció antes? ¿El corsario o la gallina? La gallina. Digo, ¿el corsario o el pirata? Ah, pues son lo mismo, ¿no? ¿El corsario existe? ¿Son lo mismo? ¿Por qué me preguntas cosas? Explícame. ¿Ocurrirá lo mismo en Marte? También, también. Vamos a irnos a una fecha que nos guste del siglo XV. ¿A que me gusta a mí? Sí, sí, pero espérate, no te adelantes, que yo sé que eres muy listo y me lo vas a decir. Por ejemplo, la paz entre Francia e Inglaterra, ¿qué fecha fue? ¿Tú te acuerdas? No, ni idea, ¿no? No, no nos interesa ver Francia e Inglaterra. Conquista Granada, si lo sabe la fecha. Sí. No lo digas. ¿Siglo XV? Sí, por ejemplo. ¿Pero en qué fecha exactamente? No. ¿Por el medio, por abajo? No sé. Como el de Grand Prix, ¿cómo era? ¿Ramonchu? ¿Qué le pasa a ese hombre? No, no, la patata caliente, tío. Ah, la patata caliente. ¿Para arriba, por abajo? Vale, vale. Más, menos, sí. ¿Pero la menos, conquista de Granada es lo del moro ese llorando? Sí, que eso, que sí. Todo eso lo tengo controlado. Sí, sí, sí. A ver, no, espérate. La misma fecha, a ver, un papa español. Pero wow, esto qué lío es, no entiendo nada. A ver, tienes que buscarme una fecha. Okay. Rodrigo de Borgia, ¿cuándo fue nombrado? Pero yo qué sé. ¿No lo sabes? El descubrimiento de América. Fue todo lo que te acabo de decir en la misma época. 1492. Ah, ¿todo a la vez? Todo a la vez. Todo lo que te acabo de decir. Ah, pues yo, listo, estaban ahí. Me he hartado a buscar cosas inútiles. No, venga, que mola. No tenían que inventarse enfermedades ni nada los periódicos. Ay, 1492, las Indias, el Mar Caribe. Con su isla, Terra Nova, Terra Incógnita, Tierra Nueva, está exploración y todo. Qué y guay. Hacían mapas, ¿no? Mm-hmm. Y ponían Terra Incógnita, no lo conocemos. Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Aquí posiblemente habrá un muro. Aquí hay un muro, mira, todo lo que viene siendo la ciudad es un muro. Bueno, con que decir que Cristóbal Colón ya nos imaginamos todo eso. Aventura, emoción, las nuevas tierras. Yo no creo que Cristóbal Colón tuviese mucha aventura, macho. No, la verdad es que no. Yo creo que él iba recto y ya. Sí, a follarse más. A la mujer y poco más. Él iba recto y. Claro. ¡Hemos llegado aquí a la India! Sí, claro, sí. La India, el Caribe, todo eso es muy de película. Mm. Contexto perfecto para películas de piratas. Pero los piratas no tienen nada que ver con Colón, ¿no? Y toda esa gente, ¿o sí? Sí. Ah. Eso que quería entrar yo, porque es que me empapé de información y no sabía cómo plasmar la historia realmente. ¿Cuáles fueron los inicios de los piratas? No sabía cuál era el principio. Entonces tú investigas. Principio no hay, fue un tío que le dio por robar, ya está, ¿no? No, hombre, eso tiene su historia. Ajá. Porque ¿qué fue ante el corsario o el pirata? No lo sé. Ahí viene la pregunta. ¿Pero cuál es la diferencia? Ah, eso te explico ahora yo. España llega a América y lo que ve son muchachas, oro de los incas, de las aztecas, vamos. Riqueza a saco. Maravilla. ¿Por qué hacemos? Lo cojo, lógicamente. Si no lo están usando para lo nada. Fundo y hago doblones. Uh-huh. Que los doblones es la moneda de allí de América. Sí. Pues, de América, la moneda de América, cuidado. De las Américas, he dicho. España lo estaba petando porque, claro, lógicamente, fundíamos el oro. Claro. Fundíamos el oro y no para España. Total, un comercio ahí que te caga. España lo petaba completamente. Y el Rodrigo de Borgia, el papa español, que era español, por favor, por supuesto, traigan oro sin problema. ¿Qué pasa? Estamos una película, la... ¿no? De ese tío. De la he visto. Sí, hay una serie, por lo menos. Ah, una serie. Pero claro, dijeron las demás naciones, vamos a ver. Estos cabrones se están llevando todo el dinero de aquí a saco, me cago en la hostia, hijo de puta. Lo cogemos. ¿Qué hacemos? No queremos meternos en guerra. Cogemos, le decimos, tú, te pago esto y los matas tú. No entendí muy bien. Unas personas, tú imagínate que eres un tío, ¿vale? Sí. Tú quieres oro de los españoles, ¿vale? Ah, sí, sí. Pues vas a un gobernador y le pides una patente de corso. Básicamente, quiero ser corsario. Ah. Entonces, él te financiaba para coger un barco, irte a matar españoles, conseguir su oro y traérselo. Para... ¿Me llevo un poco o qué? Claro. Ah, va. O sea, que hicieron una franquicia, ¿no? Sí, sí, casi. Montaron una especie de McDonald's del oro, ¿no? Claro. Bien, bien. Y los españoles pues estaban ahí indefensos, como unos gilipollas que éramos. Bueno, aquí vamos a pasar ya a un personaje histórico, porque tengo la historia, pero tengo entremetido algunos personajes, curiosidades... Bueno, pues vamos a hablar de Francis Drake. ¿Ese sale de Águila Roja, tío? ¿Sí? ¿No? No sé, ni idea, no he visto Águila Roja. Yo que lo veo, tengo que reconocer que veo Águila Roja. Pues yo no sé, ¿qué tal? ¿Qué no sale? No sé, sale un pirata con los ojos pintados, maquillados los ojos. Pero se llama Francis Drake, le llamaba el Draco, llama, el dragón. No, pero algo de Drake yo he escuchado. Pero y es no... que Drake mola mucho para nombre de peliculero, ¿no? Sé, ¿no? Puede ser, pero sale, yo sé que es un pirata y sale. Bueno, pues este Francis, no sé qué tú has visto, pero este Francis Drake era un cabronazo, era un puto cabrón, era un protestante apasionado, anti-español, anti-Vaticano, no, sin exagerar, él no te pensaba, decía que el Papa, como era español y estaba contra los españoles, que era el anticristo el Papa. ¿El Papa es el anticristo? Es que era español el Papa. Vale, vale. Este cabrón llegó a tener audiencia con Isabel I de Inglaterra, prometiéndole llegar más lejos que cualquier otro corsario, consiguiéndole pasta a saco. Le iba, voy a llegar más lejos, ¿eh? Reina, voy a llegar, vamos, lo voy a petar. Voy a dejar a los españoles en braga. Porque el tío sabía que la plata de los españoles, porque nosotros traíamos plata de las Américas, de allí de las minas de plata, pues no te sabía que estaban en el Pacífico. ¿Dónde está el Pacífico? Sí, sí. Lo tengo localizado. Mira un mapa a los que seáis unos incultos. Como tú. Pues nota, decía que iba... Tú imagínate, en la época... Coger pero un barco, en Inglaterra, ¿no? Exactamente. Coger un barco desde Inglaterra, irte al Pacífico. Al Pacífico. Hay un continente en medio. Sí, en barco, no será ningún problema. Y bueno, y podías ir pasar continente. Lo malo es que por medio hay españoles, que no creo que estén muy de acuerdo en llevarse su plata. Pero puedes ir por la costa, ¿no? Exacto, rodeándola. Eso fue una hazaña. Eso el único, bueno, el único no. El primero que lo hizo. Y dio el viaje rodeando todo Sudamérica. Incluido el cabo. El cabo de. No me acuerdo cómo era. El cabo de. ¿Pero y qué tiene de mérito? Pues que el cabo ese era. Que pasó un estrecho que era muy jodido. Si vieron el nombre. Pero. Y por la costa tampoco está difícil, ¿no? Tú vas siguiendo la costa y ya está, joder. Bueno, no, era jodido, porque pasó un estrecho que se llamaba el estrecho de cómo era. El cacafuego. No, ¡spoiler! No, se llama el estrecho... El estrecho de Magallanes, coño, allí en el cabo de su puta madre, de Hornos. ¿Qué pasa, que es mucho? Que es el extremo de Sudamérica. Bueno, pues que es súper peligroso. Ahora, actualmente pasarlo es como una hazaña, imagínate, en la época de los galeones. Que era... Bueno, pues el nota le había financiado a la reina, Isabel I, una auténtica armada. Una flota de 5 barcos. Joder. Eso era la polla con cebolla. Eso iban a petar a los españoles, que no veas. Pero yo me imagino los barcos así como los Playmobil, así, oh, ¿sabes lo que te quiero decir? Unos barcos grandes, unos galeones, de verdad. De los piratas estos de películas de con 50 cañones y la tripulación. Por banda, toda vela, sí, sí. Exactamente. Su objetivo, simplemente, era completamente secreto para la tripulación incluido. Es decir, él decía, no, nosotros vamos para allá. No, ¿cómo? Que no sabían qué iban a hacer. Nosotros, exactamente, la tripulación, tenéis armas aquí. La vamos a usar, lo sepáis. Ah, bueno. Vamos a joder a los españoles. Yo hago, yo. Mira, sí, da igual sin lo problema. Que sí. Pero eso que es como a doble ciego, ¿no? O sea, él... Pero él sabía lo que iba a hacer. ¿Sí? Hombre, ¿no? Por supuesto. Vale. Él decía que tenía las cartas que autorizaba la reina, le autorizaba a hacer lo que estaba haciendo. Pero nunca nadie vio las cartas. Pero le creían, ¿no? Porque sí, en la época la gente... Y actualmente no. ¿No se han encontrado las cartas? Ay, yo entonces han flipado, tío. Este tío me hizo lo que quiso. Bueno, pues al final, después de todo el recorrido de semana y semana, llegó al Pacífico, saqueó sin problema todas las ciudades que estaban completamente indefensas, porque era el punto débil de España, porque tenían toda la defensa en la parte más del Atlántico, todas las de estos españoles. Pero por entonces, detrás. ¿A dónde vino fue a España? ¿Saquea a España? No, desde Inglaterra fue a América. Rodeó Sudamérica y dio la vuelta, claro. Hombre, había, ya estamos hablando ya del siglo XVI avanzado. Ah, bien, bien. Y entonces... No, siglo XV. ¿Robotos ahí lo que dio la gana? Siglo XV. Y... Ahí, sin problema. Pero no había nada, no había policía, hombre, había, no había guardia civil. Hombre, claro, había barcos españoles, pero contra una flota armada de eso no pudieron hacer nada. Y encima la atacaron por sorpresa, así que... Ah, bien, bien. Y las ciudades no tenían suficiente protección, así que se llevaron ahí, madre mía, la que liaron. Incluso llegaron a ver a un barco, que ya la he spoileado tú, se llama el Cagafuego. Que se supone que eso es un nombre súper hostia, el Cagafuego. Como ¡yo, el Cagafuego! ¡El Cagafuego, este es enorme! Bueno, pues era el navío más rico y poderoso de español, ¿vale? Porque resulta que llevaba... Pero se llamaba así. El Cagafuego. ¿O es una traducción o algo? El Cagafuego. Se encargaba... No, el Cagafuego. Este es el nombre que le pondrían los españoles para burlarse de él, ¿no? pero si llevaban ahí toda la plata, llevaban... Desde las Indias hasta Panamá llevaban toda la plata ahí. Bueno, pues llegó el nota. ¿Nada más llevaba todo en un barco? ¿Teniendo cinco? Hombre, no, que estoy hablando de los españoles. Este barco era español, Cagafuego era español. ¿Y qué hacía? Transportar plata desde las Indias a Panamá. Vale. ¿Y eso qué tiene que ver con el tío este? Pues que era un barco, tenía una fama de ser muy poderoso. Pues el nota cogió y lo interceptó. Y se cargaba todo y se llevó. Vamos, ahí. Eso fue el mayor golpe que hizo este nota. Pudiendo. Pero, espérate. Sí, este dime. Tío es un pirata. Porque trabaja. Es un corsario. Es un corsario. Majestad, es un corsario. Es un corsario, pero claro. Ya llegaremos a los piratas. Pero, no. Es que realmente. Para los ingleses, no, este es el corsario porque tiene la patente de corso. Pero para los españoles eran unos putos piratas cabrones de mierda. Oh, se la sudaba los corsarios y corsarios. Esto es un pirata, me está atacando y me está saqueando, hijos de puta. Pero trabaja para un gobierno. Exactamente. En los piratas las películas se ve contra su majestad y son mierdas, ¿no? Son claro, por libre. Es que, claro, eso es más avanzado. Estamos hablando de los inicios de los piratas. Los gobiernos promovían la piratería. Ah, oh... Sí, ¿no? Actualmente sí, también, sí, ¿no? me gusta. No, en serio, ¿no? Vamos a apuntarlo, promover la piratería. No, en serio. Vale. Es más, estaba pagado por la mismísima renta, pues, así nos ahorramos de guerra. Sí, está bien. Coño, no tenemos guerra, tenemos pasta. Es más, con el asalto al Cagafuego, no te rías, pudo devolver a los fiadores de la expedición, atención, un 400% de la inversión hecha. Solo con el Cagafuego. Más el resto, consiguió darle a la reina la cantidad de dinero equivalente a un año de gobierno. Joder. Ahí, pues sí que robó este cabrón, hombre, ¿no? Se acabó Más se saqueó toda la costa del Pacífico de Sudamérica. Vamos, hay un mapa muy chulo, se ve ahí toda la ciudad que se saquea. Bien, bien. Este tío ha pasado por aquí, saqueada afuera, también una cruz. Bueno, vamos a volver con los corsarios. Pero prisioneros y eso no. Se llamaba como era Draco. El Draco, lo llamaban los españoles el Draco. El Draco. El dragón. Volvemos con los corsarios. Pues yo te digo que ese tío sale en Águila Roja, porque el Papa le tiene manía y lo encierra en una jaula para matarlo. Y va a la Águila Roja y lo salva. Ya ves tú qué hijo de puta. En Águila Roja, si es que es un cabronazo. Bueno, volvamos con los corsarios. Que sí, coño, es este tío. ¿Sí? Sale en Águila Roja, señores. Sí, ah, porque sí. Dice, tiene un tesoro, cabrón, danos los nuestros. Sí, sí. Ah, sí. Es este. Veas, se aprende historia. Pero con Águila Roja. Ese no estuvo en su vida en España. En Águila Roja salen ninjas, Juanjo. Ah, bueno, ya está. Me cayó. Bueno, imagínate la gente cuando se enteró de que un nota había salido con un barco pagado por la reina y había traído dinero para reventar de los españoles. Todo el mundo, ¡oh! Vámonos. En un año, al año siguiente, se emprendieron más de 1000 expediciones corsarias pagada por gobernadores, monarcas, etcétera, etcétera. Pero española de todos lados, ¿no? Claro. De Inglaterra, los españoles eran las víctimas. Los españoles, los pobres, solo queremos transportar plata y oro por dejarnos en paz un poquito. Bueno, pues imagínate la nube de invasión de corsarios que se llevaron. Bueno, pero solo un 4%, una cuarta parte de las expediciones nunca regresó. ¿Se perdieron en una niebla? Es que hay que tener mucha habilidad para navegar. Para navegar. Ah, vale. Hay que tener amplio conocimiento en herramientas como... Lo tengo aquí yo apuntado y digo, ¿esto qué mierda es? ¿La ballestilla o la sonda? ¿Qué es la ballestilla? ¿Una ballesta? No, estaría guapo, pero no, es para medir la latitud del sol. Ah. ¿Y la sonda? Y la gente salía como corsario y no tenía ni... No, para medir la profundidad. Ah, eso que se ve la, un tío... La cuerda. Con una cuerda. Sí, midiendo... Pies, no sé cuántos. Sí, sí. Otra medición, eso, ¿no? Sí, sí, eso es Sanking sí. Kong. Yo todo mi conocimiento de la historia de la humanidad viene de películas, básicamente. Bien, bien. Está bien. Bueno, yo no he visto ninguna... No he visto en mi vida a nadie cogiendo una cuerda en la realidad, ni en libros, ni nada. Siempre lo he visto en películas. Eso es bueno, ya. Bueno, la realidad, me imagino que ya ahora ya tendremos no creo mejores que... métodos, ¿no? No, Paco, hemos llegado a la costa. Hemos llegado a la costa. ¡Saca la cuerda! ¡Saca la sonda! Bien, bien. Bueno, pues la gente era unos ineptos y se morían todos, casi. Una cuarta parte en bastante. O sea, que esto fue en plan... Si todo el mundo es corsario, yo también. ¿Eh? Claro, eso no tiene que ser tan difícil. Bien, bien. Los primeros piratas fueron aquellos valientes. Esto es una frase que he sacado de un documental que he visto. Ah, un documental. Fueron aquellos valientes que se alzaban a la mar con la esperanza de encontrarse con un defenso galeón español cargado de riqueza a una ciudad de oro en la jungla. Claro. ¿Buscaban el dorado? Hombre, sí, más o menos. Ah, bien, bien. Hombre, los piratas tampoco. Claro, los corsarios... A ver quién encuentra en el puto océano Atlántico un barco, a ver, para coincidir. Y encima ese español. La mayoría se encontraban con mierda, bajeles, que son unos barcos chiquititos de mercantes, digamos. Que lo máximo que encontraba un barco lleva pieles o cacao. Lo sacaba igual, ¿no? Ya que están. No hemos estado aquí 6 semanas para encontrarnos un barco y darlo por ahí, ¿no? Ya saqueamos, coño. Claro que sí. ¿Sabía que las primeras velas, las de los corsarios, eran rojas? En vez de la típica vela negra con la calavera. ¿Eso una vela o...? No, la vela, o sea, no, coño, bandera. La bandera, coño. Que he dicho vela. Eso es roja. Al principio era roja. Ah, qué guay. Todo el siglo XV, XVI... Uh-huh. Con la explosión de los corsarios, los primeros bucaneros y eso. Pues... ¿Y por qué? Por la sangre, ¿no? ¡Ah! Claro, sangre. Bueno, tenía un montón de nombres esa bandera. Yo ya no lo he apuntado porque me da pereza. Bien, bien. Después pasó a ser la negra y cada pirata tenía su bandera. Ah, eso es lo que eso se ve en la película. Y sí, dice, sí, este sí. Es el pirata no sé quién porque tiene la bandera que es una calavera con un muelle en un ojo. Pero eso eran los piratas más chulos, porque la mayoría que se cogían, por ejemplo, veía un barco francés, pues se ponía la bandera francesa. ¡Hola, buenas! ¡Oh, Dios! Y los asaltaban. Ah, que... bien. Era un poco mierda. Qué cabrones, ¿no? Bueno, dejamos a un lado ya a los piratas corsarios franceses, ingleses, morralla del mar. Para centrarnos en unos señores muy simpáticos. Unos señores de muchas nacionalidades que iban a las Indias para... A estar allí, vivir un nuevo mundo, a ver, vamos a aventura. Eran fracasados, que sí. No tenían nada que hacer en su puto país y iban a la India, ¿no? Exactamente. Venga, bien. Ya te resumo yo. Vale, vale. Que habitaban la Española. La Española es básicamente la República Dominicana y Haití, para que te hagas una idea. Uh-huh. Eran honrados cazadores de cerdo que, al ahumar la carne, esta gente tenía una técnica que se llama... Bucán. Ah. Ah. Bucán. ¿Qué te suena? De... ¡Oh! Un momento, señor. ¡Eso que ha sido! ¡El Bucán! Bueno, eso, ¿de qué te suena Bucán? Es que la de antes fue respuesta incorrecta, ¿no? Sí, fue. Bucán no. Es que lleva acento, yo lo pronuncié sin acento. Suena de bucanero, cojones. Claro, claro. Bueno, pues... El bucán era una técnica para ahumar la carne que usaban estos señores. ¡Qué guay! Sí, eran cazadores. Sí, sí, porque cazaban, eran personas que estaban allí, cazaban cerdos, cazaban cosas, ahumaban... Eran muy malvados. En las películas... ¡Joder! En las películas salían... Tú lo has visto en las películas bucaneros. Sí, sí, pero ¿por qué son armados? Exactamente. Dices, ¿por comer animales? Pero esa gente no era hombre de montaña que les llevó al mar. Pues imagínate, los corsarios eran... Porque esta gente eran ingleses, eran soldados ingleses, franceses, eran de todos lados, de múltiples nacionalidades. Y una cosa que tiene muy curioso los piratas, que no eran racistas ninguno, tío. Como todos eran... A lo mejor este es de madre peruviana y yo qué sé. Era, claro que eran... De Perú, Italia y... Era impresionante. Había un vídeo yo he visto que salía de un puerto, se llama Port Royal, muy famoso, de pirata. Uh-huh. Y en ese puerto que, salía una gente, no, es que mi madre era de no sé dónde, y dice, tú, pero si tú estás en dos lados del mundo, ¿y tú cómo has nacido ahí? Bueno, pues esta gente... ¿Pero entonces qué era? ¿Gente de varios países que se reunieron en la montaña para freír cosas? Claro. No, hombre, para sobrevivir. Y dices tú, pero esta gente como que les llevó a ser los piratas, esos que salen en las películas. Muy fácil. Los españoles, que como le estaban atacando... que pervertían a todo el mundo, ¿no? ¿Qué dije? Yo qué sé, yo iba a ir a esa gente ahí en su bosque ahí. Aquí estamos buscando... ¡Y ahora los españoles! ¡Chacho, no! Españoles ahí. ¡Tenemos que ir a sacar gente por los mares! ¡No! ¿Qué habéis hecho, putos españoles? No, simplemente que, claro, como había una serie de... un montón de ataques de ingleses, corsarios... y vale. Aquí ya está, se toma por culo. Aquí se va todo el puto inglés a tomar por culo. Los desterraron a todos. ¿A quiénes? A los bucaneros. A los que se hacían llamar bucaneros. Entonces, esta gente que hacían paso ¿y vivir, cómo saben que son bucaneros exactamente? Porque es la gente. Pues, coño, la gente que vivían de la caza en aquella zona. A todos los cazadores fuera. ¿Y cómo comían los demás? Pues cazaban ellos. Ah. Sin problema, o que los indígenas le trajesen comida de la selva. Estoy perdiendo, ¿por qué los echaron? Porque, a ver, los españoles los miraban con malos ojos a los bucaneros, porque coño, es que, a ver... Sí, esta gente mierda viene aquí a comer de lo que nosotros hemos descubierto, anda. Y además que nos están invadiendo, nos están quitando el oro, anda y lo toma por culo. Vale, esos son los chinos, ¿no? O sea, hoy en día son los chinos, ¿no? Que bueno, los bucaneros había... ¡Es que nos están invadiendo! ¿No? Sí. Pues en aquella época los echaron directamente, ¿no? Exactamente, bueno, pero aquellos no eran solo chinos, sino eran chinos, moros y cristianos. O sea, todo lo malo, todo lo malo. No, también había francés y italiano. Todo lo malo. Ah, bueno, fuera de España esto malo, ¿no? ¡Hombre! Bueno, y esta gente que les llevó a... Bueno, no solo echaron a los bucaneros, también a soldados ingleses y alemanes militares, desertores y todo esto. Mírate, ya estamos hablando de un grupo bastante joven y peligroso, de gente cazadora, cabreada, militares cabreados y desertores. Y gente que ahuma cosas. Exactamente, cuidado. Bueno, pues nos han echado y no podemos salir de aquí. Mira, un barco. ¡Ay! Si nos echan, lo vamos a tener que abordar. O sea, la historia es como... parece un teatro, ¿no? Nada más que hay dos escenarios. La selva y después el mar. Claro, hoy, la costa. Un barco. Yo me lo imagino así. Sí, yo también. Bueno, pues al principio, los bucaneros... No es como en las películas. Tú piensa en un bucanero. Lo tengo. Venga, tiene un barco con cañones. Sí. Su barquita sigue una polla. Los primeros bucaneros... En armamenta, las películas la han clavado. Excepto por la armadura. ¿El qué? La armadura. La armadura. No, los armamentos sí tenían armadura. Es lo gracioso. Que llevaban debajo del traje una placa. No, ahora te lo cuento. Ahora te lo cuento en la sección de armas. Ah. Bueno, estos señores pues decían... Vamos a ver. Estos señores no tenían un barco así con cañones ni nada. Cogían en canoas. Cogían e iban hacia el barco y lo abordaban. Sí, así de simple. Y dirás tú, ¿cómo? ¿Qué necesitas para abordar un barco? Aparte de ti mismo. Una cuerda. Armas. Ah, armas. Bueno, una cuerda creo que también es útil. Creo que también es útil, pero bueno. Ahora vamos a... he metido aquí en la historia un cacho de armamento de bucanero. Ah, qué guay, qué guay. Bien, bien. Como vemos en las películas... Y no los trabuco, eso. Mira, un bucanero es como en las películas, ¿vale? Va armado hasta los dientes, literalmente. Los dientes llevan armas. Pero en las películas falla la ropa. Pues la ropa, ponen ropa vieja como descuidado, ¿verdad? Sí, como... Realmente no es ropa rota lo que tiene, es otra cosa. Vale, para empezar, vamos a ver cómo... ¿Cómo que otra cosa? Explícamelo. No, ahora voy. Joder. Imagínate, vamos a imaginarnos la escena de unos señores que se montan en una canoa, armados hasta los dientes, a atacar a un barco que está cerca de la costa. Vale. ¿Vale? Primero llevan un arma, que era un mosquete. Sí. Se llamaba Fishbucane, de... No sé por qué, es un dato. No es como lo he escrito aquí. Sí, en un documental le llamaban Fishbucane, que como un mosquete, era un cañón, era un rifle, pero con un cañón que te caga de largo. Este medía casi un metro. Un cañón de un metro, tío. Wow, este es el arma ese que no tiene que apuntar, tío. No, hombre, porque es casi como... Es un mosquete. Sí, sí. Para disparar más... No te voy a decir... ¿Y cómo se recarga esa mierda? Eso tiene más un disparo. Ah, va, va. Cada uno tiene uno y un disparo a eso. O sea, que es bien. Por eso iban armados hasta los dientes. Que era una escopeta de la hostia, ¿no? Porque no, no era una escopeta. No era una escopeta, era un rifle, era de caza. Pero sería la hostia, ¿no? Porque solo tiene un tiro. Tiene que ser potente, ¿no? Sí, podía matar a un jabalí en movimiento de un solo disparo, tío. Eso es. No sé qué dice. Si se ponían en fila. No creo. Bueno, es un arma muy potente, puede batir a un timonel de un barco sin problema, a una distancia considerable desde la canoa. Entonces ellos llegaban, cogían, y primera ronda. Nadie le daba por decir, oye, eso de la canoa que viene aquí. Sí, cuando están diciendo eso, de repente reciben un balazo de este arma. Pero lo ves de lejos, ¿no? No, hombre, pero no vas a estar siempre mirando a la costa. Y además, oye, yo... ¡Costa de mi tierra! Ah, va, va. ¿Qué cojones? Total, que la primera oleada, digamos que desde las canoas disparaban con los rifles estos. Y después usaban el arma preferida de los bucaneros. ¿Cuál es el arma preferida de los bucaneros? Dime una. Yo siempre me he imaginado el trabuco ese. El trabuco. Pistola esa, claro. Y pum. O un cañón de un barco, por ejemplo, un arma favorita. Pues no. Un palo. Pues... Dime que es un palo. No, pensaba que me iba a decir el machete, pero un palo. ¿Un palo? No, un palo no. Estaría guapo luchando. Oiga, que es el palo, tío. El palo es la peor arma. Es una granada. Sí, los bucaneros usaban granada. ¿Pero que como una granada? ¿Como las de la guerra? Como, no, de se fragmentación. Tira de la anilla. No, la fragmentación tira. No. Era, mira, la bomba, una bomba. Imagínate una bomba. Sí, una que bomba. Es una bola lisa con un. ¿Con una mecha? Con una mecha. Como las bombas de Batman, esa que se ven en los dibujos. Claro. Hostia, vaya, guapo. Eso es una granada. Carlos, eso es una granada. Oh. Bueno. Pues pero eso revienta el barco, ¿no? No, hombre, tampoco, pero una... No, coño, del tamaño de una granada. Ya. Se puede comer con un puño y se pueda lanzar. No, pero yo me imagino eso, joder, se rompía el casco. Era una carcasa de hierro, esférica, perfecto, liso, con eso, encasulada en cera para que no, que ningún chispazo que no venga a cuenta. ¿Y todo esto es mierda? ¿Dónde sacaron eso? No lo sé. Hostia, me has pillado. No sé, robaron, por coño, ejemplo, joder, que sé. ¿Qué cojones? Si eran desertes, si la habían echado de las tierras. Claro. Te vas a un arsenal y a tomar por culo, se la hacen ellos sin problema. Sí. Vamos, si eran cazadores, eran militares, coño, era todo lo mejor, joder, tío. Joder, no. Ahí echamos a todos los mejores para que se rebelen con nosotros. Bravo España. Bravo España. Bueno. Pues cogían, después de disparar, se cargaban a todos los que había por encima en la parte de arriba. Sí, sí, en la cubierta. En la cubierta del barco. Y después lanzaba granada por si había alguien. Que siempre bien, había. Bien, sí. El pirata llevaba siempre su... Bueno, el rifle ya lo habían usado, el mosquetón. Así que el mosquete. Y lo tiraban ya porque no le sirvía para nada. ¿Lo tiraban? Bueno, no lo tiraban porque después de otro asalto lo dejaban ahí, a tomar por culo. Uh-huh. Y se iban con sus dos trabucos. Ay. Eso sí que mola. De un disparo, lógicamente. Sí. Arma, porque el trabuco era la polla con cebolla, sí, ¿lo sabes? Sí. Era el arma preferida a bordo, claro. Desde fuera era la granada, pero a bordo, un trabuco. Un trabuco en lo suyo. Trabuco. Bueno, no hay mucho que decir el trabuco. Oye, pero yo, en las películas se ve las espadas y toda esa mierda, tío. Y no han mencionado nada. Es que ahora voy. Ah, va. Esa primero metes cuatro balazos, porque, hombre, imagínate, estás luchando con las espadas. No es para meter trabucazos por ahí. Hombre, pero es que el trabuco está muy bien una vez, ¿no? Después ya tendré que sacar la espada, ¿no? Es que es eso. Llevan dos trabucos para pum pum. Se acabó la historia. Vale. Bueno, que no es pum pum, que es un boom gordo. Sí, me imagino sería súper ruidoso. Bueno, no, pues, como en las películas, no hay que hablar mucho de trabuco tampoco. Es un cañón con una palanca. Y una pistola de un tiro, ya está. Una palanca enorme que tiene esto ahí, balines a tomar por culo y ¡bim! Es más, dato curioso, ¿tú has visto alguna vez en una película los piratas? Dices, ah, mira qué mal coge el trabuco, lo coge a la altura de la barriga, así. No los piratas, pero sí lo he visto en las películas de Humphrey Bogart y toda esta mierda, que siempre disparan a la altura de la cintura y dices, se disparan de esa la polla, ¿no? Eso decía yo. Pues esto lo contrario, si tienes que disparar así, pues eso tiene un retroceso que te cagas. Es más, pero vale. Si corrías el riesgo de ponértelo en el hombro, podías partirte el hombro. Así que, mejor. Vale, pero eso los piratas, pero ¿por qué? Porque en las películas en blanco y negro, cuando saca un revólver, apunta a la altura del pecho, si un revólver, bueno, y estás nota ahí con el... se ve con la gabardina y el revólver a la altura porque de... Porque tiene un corsé, en verdad, tiene así... tiene... Sí. Me imagino como Terminator. Bueno, por último, el machete. El machete para meter cuchillas y eso. cortito, para no enredarse a las cosas de por ahí en medio, para luchar de cuerpo. Pero el machete originalmente no era un arma. Lo usaban para pa la selva y toda esa mierda, ¿no? Claro, para cortar en la selva. Como esta gente de la selva, claro, pues, oye, esto lo cogemos ya, pues mata, esto mata, ¿eh? Sí, además servía porque si te coges una espada normal larga, pues me dice, ¡uy, ha chocado la espada con un troncabo! ¡Uy, mierda! ¡No! Ay. Al final necesitaba un machete bueno que encase ahí bien. Que espero que no se haya entendido eso, porque lo has gesticulado mucho, pero bueno. Sí, bueno. Básicamente que con una espada, ¿no? Si apuntas hacia arriba, ¿no? Mm. Si vas a hacer el golpe de arriba hacia abajo, sí. Se puede quedar atascado en cualquier parte, en ¿no? cualquier cabo de cuerda, ¿sabes? Mientras que un trabuco no se atascaría, pero un machete tampoco. Perdón, un trabuco se puede atascar, tío, sería un problema. ¡Hostia, se me ha quedado atascado el trabuco! ¡Mierda! Muere todo el barco. En las películas, tú también has visto el típico bucanero con ropa rota, sucia. Sí. Realmente no eran sucios, ¿no? O sí, habría sucio. Iban en chándal, pero tampoco sucio, ¿no? No. Imagina el equivalente. No es que fuesen descuidados todos los bucaneros. Había, no sé, yo qué sé, eran bucaneros. Alguno habría presumido. Guarro, otro había a otro que se lavaba. Lo que pasa es que llevaban una chaqueta untada con alquitrán o brea. ¿Por qué? Para evitar golpes. Es como una especie de armadura. Es como un... ¿Cómo se llama? Una de estos de malla. De los una medievales. Cota de malla. Eso. Pero alquitrán, eso es líquido. No, eso podía evitar algunos golpes. Más bien en un documental, porque he visto un huevo de documentales para esto, que empezaba así a cortarle al tío. Estaba, se ve, esto es un bucanero. Y te veías un nota con los dos trabucos, su machete, su granada, dos granadas. Lo llevaban, solían llevar varias granadas, así que... Tía, y el nota, él coge el presentado y empieza a cortarle. Y no cortaba porque el alquitrán funciona. Qué guapo. Que no es que tuviese la ropa destrozada, es que era un chaleco con alquitrán. Ya. No, muy bien no se veía. Bueno, para el siglo XVII... Oye, pero eso hay que exportarlo, ¿eh? Chaleco con alquitrán. Yo lo veo, ¿eh? Oye, para los navajeros y eso. Los canis podrían hacerlo. Es verdad. Siguen usando navajas y eso. Pueden seguir usando el chat. Yo es una cosa que no, pero propongo. Clavadas, pero los canis son más de puñalada. Es verdad, no de corte. Me llama el cuello, no, tampoco te puede untar toda la esquina. Me estoy imaginando un traje. Te pone un Nicky de cuello huerto y te lo unta de alquitrán. Yo creo que los ninjas llevan un traje de alquitrán entero. Porque lo tienen súper apretado. ¿Te imaginas? Los ninjas no es que no les corten, es que no les puedes cortar. Porque son muy rápidos. Ya bueno, en la ficción, pero en la realidad no. En la realidad también, son rápidos. Sí. A ver, por cierto, he estado viendo películas de ninja. Ah, sí. Menos mal que te dije de pirata. ¿Eh? Sí, me diste. ¿Ve películas de pirata yo? Sí, ahora mismo. Y he visto que sepas que los ninjas, en las películas de los 80 para atrás, son de colores, tío. Los Power Rangers. No, no, en serio, son de colores. Qué uno mal. Rojo, uno azul, uno verde, uno amarillo. Qué fácil. Y aún así son chiquilosos. y no sé qué camuflar. Yo que estoy especializado en islas volcánicas. Sí, donde hay mucho rojo. Sí. Y yo voy diciendo... Son de colores, tío. Los ninjas son de colores. Yo soy un ninja que suelo ir por los amaneceres amarillos. Por eso voy de amarillo. Sí. Y me camuflo con el entorno. Yo voy por la selva, soy el verde. Ese es más lógico, ¿no? De ese verde. Sí, en la selva, pero no, los ninjas no lo veo yo muy de selva. Lo veo más de marrón, ¿no? De casa. No. De bosque. No, yo lo veo de la zona de Japón. Japón, coño, claro. Marrón. Las praderas japonesas verdes, bonitas de las películas. Sí. Sí. Bueno, vamos a dejar a los ninjas, ¿no? Podríamos hacer. Y yo, los bucaneros. Va, lo echan los españoles. Los notas empiezan a hacer piratería. ¿Qué pasa? Para el siglo XVII, el 15% del oro español acabó en sus manos. Te estoy hablando de todo lo que tenía los españoles. La mitad se lo quitó Inglaterra. El 15% se lo quitaron los bucaneros que ellos mismos habían provocado. Sí. Y a los españoles, tío, aquí son las víctimas. Ya me dan pena los como pobres siempre, españoles. Como siempre, como siempre. Ya me dan hasta pena. Es que ¿qué es un español con un tesoro? Como una mula con un yo-yo, tío. Ni sabe de dónde lo ha sacado, ni para qué usarlo, ni nada, tío. Y que... Bueno, pues no solo robaban los tesoros, también el barco. ¿Has visto bien. Como el lazo? Porque ahora voy a hablar de barco, hostia. Hostia, ahí. Bueno, pues volvemos a hablar de cine. ¿vale? Uh-huh. Estamos acostumbrados a ver bucaneros en grandes galeones, repletos de cañones, pues los bucaneros no les gustaban mucho los barcos grandes porque eran lentos, pesados. Ellos preferían barcos pequeños, los bajeles, sí, bajeles. Pero no puede preferían, robar tanto, ¿eh? No puede robar tanto, ¿no? Exacto, con un barco grande preferían chicos y sin cañones, bueno, si tenía cañones bien, pero normalmente eran los bajeles, que eran un barco pero con un mástil. O sea, que esta gente lo que iba a saco, era bastante, por ahí a matar, sí, sí. Y ya está. Era, no, a conseguir dinero y a comer. No te lo van a dar. Y a gastarlo. Gratis, ¿no? No, hombre. O sí, si se rendían. Qué maricones, ¿no? Yo ya que estoy le digo que no acepto rendición, que hay que pelear un poquito. Ya que está, ya que me han matado todos los que estaban a bordo. Sí. Bueno, pues además de rápido, estos los bajeles... Es que vamos a ver, si me has dicho que robaban en los barcos, también. Sí, también tenían los grandes, pero no les interesaba, les interesaban más los bajeles estos. Mm. Porque eran... Más rápido, ¿no? Más rápido. Y no solo eso, también eran más espaciosos. Espaciosos. ¿Cómo va a ser más espacioso? Más grande. ¿El bajel? Sí, porque se ahorraba, no sé. Tenían más espacio para las personas, digamos. Ah, va. ¿Me entiendes? Porque... Sí, claro, no tenía una bodega enorme, ¿no? Llena de mierda. Eso de las películas de que salen los piratas durmiendo en como en cestas así, en, sí, en cordeles y eso. Eso está muy guapo, ¿no? Eso no sé qué. Hamacas. Hamacas. Pues no, pues dormía en la intemperie ahí en el suelo. Donde podía. Cada uno se busca una esquina, excepto el capitán, por supuesto, que el capitán estaba en su camarote. Sí, tenía cama, ¿no? Sí, claro. Bien, bien. Y escritorio enorme. Un cuarto del barco era suyo. Uh-huh. Imagínate. Y la... Curioso, los piratas no pisaban, mira, la parte de atrás, no sé cómo se llama, la verdad, soy un inculto, y eso que me preparo. La parte de atrás del barco, ¿no? Sí, la parte de donde está el capitán, y están las ventanitas por detrás, muy chulas. Y el timón, ¿no? Sí, el timón arriba. Por la parte que hay que subir una escalera, los tripulantes, los demás, no subían. Era como, cuidado, esto es del capitán. Eso ¡capitán! No lo... O sea, ¿que tienen que estar gritos o qué? Claro. Bueno, gritaban desde el mástil, ¿no? ¿Lo he visto en las películas? Sí, sí. Pues yo no he visto ningún barco en todos los documentales que he visto que tenga el típico sitio arriba como sillón para el vigilante. No lo he visto. Es que eso es mentira, tío. Es que eso sería más para explorar, ¿no? No, el... Sí, también. Es que los piratas se sentaban ahí en el mástil arriba, tú sube, cabrón. Sí, total. Sí, mierda. Pero no buscaban tesoro, ni los enterraban, ni nada, tío. ¿Qué va? Ah, bueno, si llovía se iban a donde estaban los cañones. Si el barco tenía para los cañones, si no, pues a la bodega. Bien, bien. A dormir a gusto. Pero hasta el barco más rápido podía frenarse por las algas, los moluscos, gusanos, en los cascos de la nave. ¿Qué pasa? Es el principal punto débil de un pirata. Aprovecha cuando está arreglando el barco parado, ¿no? Cuando tiene parado. Cuando está quitándole la mierda. Por eso necesitan un refugio seguro. Mira cómo enlazo, ¿eh? Un refugio seguro. Ahora voy a hablar de sitio donde se esconden los piratas. Y yo soy el puto amo. Bueno, pues en el siglo XVII, yo creo que hasta la caída de este puerto, un puerto muy famoso allí de los mares del Caribe, era Port Royal. Hay una peli. Claro, y un grupo de música. En Jamaica. Bueno, pues esto era una colonia inglesa que, bueno, los gobernadores pues dijeron, pues hostia, pues el título de estos de corso, los de los corsarios la polla, ¿no? Porque yo digo aquí, mira... A ti te doy esto y al final era rentable y todo porque tú le pagabas y te lo devolvían porque había españoles y barcos de oro a reventar. Sí, entonces para regalarle ahí lo que quieras. Y más en las Caribes, imagínate, ahí encontrarle más fácil. Pues ¿lo que pasaba? Porque estos gobernadores pues pagaban a todo. Mira, tú quieres un título, como tú vienes ahora mismo, tú quieres un título, yo te lo doy. Sí, quiero título para joder español. Toma, te lo doy sin problema. ¿Por qué se convirtió en eso? En la típica... un paraíso fiscal de piratas, el típico sitio de películas que va, no sé, en el Pirata del Caribe, ¿cuál es? No he visto Pirata del Caribe. Me la suda tampoco. Bueno, el típico puerto de piratas locos, que básicamente es como en las películas. Uh-huh. Había putas, gente de muy mal rollo, había muerte, borrachos por la calle, había un escrito de un cura que llegó allí para ver y vio que aquello se fue en el mismo barco que vino. Un cura, ¿no? Sí, sí. Dijo, aquí no pinto yo nada. Sí, no, sí. Lo dijo así. ¿Vino a predicar o qué? No, en serio, dijo una frase así como... vi aquella masacre de... ¡Sodoma y Gomorra! Sí. Y vi que allí no tenía nada que aportar. Literalmente, por no decir... No tenía nada que aportar y se fue. Pero eso es una cosa, o sea, los piratas no creían en Dios ni polla, ¿no? Pero eran super, pero eran muy supersticiosos. Sí, sí, porque, bueno, esto es más adelante, porque ahora en las mares del Caribe ahí había tierra para reventar y no había mucho problema, no se volvían tan locos como más adelante, cuando conquisten los piratas los siete mares. Todavía no, los piratas nada más que existen en los mares del Caribe. Solo en el Caribe. Claro. Bueno, en el trayecto que es de los españoles, vamos, sí, que para la... robarles dinero, sí, coño, sí. Y la zona de Centroamérica, eso que yo, había muchos bucaneros atacando desde la costa. Llegar a un punto que ya no haya españoles a los que robar, ¿no? O no haya, bueno, oro sí. O que los españoles, mira, os regalamos las tierras, tío, os regalamos. Si total, si pague, si vamos a morir más. Mira, tenemos al Papa allí, estamos ganando dinero en Italia. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Bueno, pues los isleños de Port Royal pues conseguían mayor seguridad por el hecho de que tenía... Sí, era su era sitio. Su paraíso fiscal. Y los corsarios conseguían, ¿qué? Mercado. Para vender lo que robaban. Porque si no, puedes vender. Ah, qué guay, qué guay. Una película ahí, habría que inventar... Creo que hay una película que está inventada ahí, tío. High Wind Jamaica, no sé qué polla. Está bien, sería muerte y eso. Ese es la, el viento que tú has visto, ¿no? El con el viento en las velas, sí. No sale mucho eso, pero... ¿No? No. Yo me la he bajado, pero no me la he descargado. Ya hablarás tú luego, ¿no? ¿Te la has bajado, pero no te la has descargado? Sí, toda la vez. ¿Eso cómo es? Eso es posible. Hostia, no, es que no me la he visto. Quería decir que no me la he visto. Me la bajé y se me descargó hace unas horas. Yo la vi, pero la calidad era muy mala. No hay... El DVD es terrible, la calidad. Así que nada. Que saquen en Blu-ray con el viento en las velas, que está muy bien. Bueno, bueno. El Grog. El Grog, así te mola, ¿no? Pero esto que tiene que... El Grog tiene mucho que ver. ¿Es lo que tomaban allí? El Grog. Ah, el Grog. El Grog existe en la realidad, ¿lo sabías? Ah, sí, no. Sí, no es del Monkey Island. Es que eso, en el Monkey Island sale una bebida que es se llama el Grog, que es lo que beben los piratas. Puede, que no pueden ponerlo en el... No, lo tienen que tomar directamente el barril, porque no, el recipiente que los contea se derrite. No, no, era que... Lo tengo que apuntar, ahora te lo tenías que beber muy rápido, porque si no se derretía el vaso. Bueno, bueno. Básicamente, el Grog es agua... Bueno, no, lee cómo era en el Monkey Island, que mola más. El Monkey Island molaba mucho porque... Ahí lo tengo todo apuntado, era... En el Monkey Island llegabas tú... Que quería ser el... Que quiero ser el mayor pirata del gráfica. Mundo. Y entonces llegabas allí a la taberna de los piratas y estaban tres piratas... Jefes sabios, ¿no? Que te decían lo que bebían, ¿no? Y decía el Grog. Y en la aventura gráfica te podías preguntarles qué era... ¿Qué es el Grog? De qué era el Grog. Y te decía... Cada pirata decía un ingrediente, yo recuerdo. Queroseno, propilenguilicol. Esto no sé lo que es. Endulzantes artificiales, ácido sulfúrico, ron, acetona, tinte rojo, número 2, Scum, ¿sabes lo que era el Scum? Sí, el motor gráfico. El motor gráfico del juego. Grasa para ejes, ácido de baterías y OPT pepperoni. Todo eso era el Grog. Sí, sí. En la realidad no era tan bueno. ¿Qué llevaba la realidad? Pues agua caliente, azucarada, qué mierda, con ron. Pensé que serían varios. Agua hirviendo, le echas azúcar y ron. ¿Caliente? ¿Ahí? ¡Ay, caliente! ¿En el puto Caribe? ¡Claro! ¡Joder! Por eso lo exageraban tanto el Monkey Island. ¡Es que joder! Vale, vale. Bueno, pues ya vamos a dejar... Vamos a dejar ya a los corsarios. Ya los dejamos antes, ¿verdad? Es que estamos... Vamos a hablar ya de un bucanero. Ya de un personaje. Ya famoso, de la historia. Se llama Henry Morgan. Vale. Henry Morgan era... Hermano de alto... Este tío era la polla. Este tío lo petó. Este tío lo petó con los bucaneros. En aquella época tampoco va a pedir mucho. Era hermano de altos cargos del ejército inglés. Es decir, el tío sabía de lo que iba. Uh-huh. Rápidamente aprendió cosas de los bucaneros. Rápido, rápido. Era el mayor bucanero que existe en este mundo. El tío era la polla. ¿Pero era hermano de uno del ejército inglés? No, era hermano de... No sé, es que yo he leído que un montón de... Todos sus hermanos eran de estos del ejército. Participaban en el ejército inglés. Entonces, pues nota sabía, nota también. ¿Pero y si él era...? ¿Qué? Pues fue para allá y lo desterraron. Y dijo, ¿ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ya verás. Bueno, pues nota vivía en Port Royal. Por eso lo relaciono. Qué puto amo soy. Bueno, pues este tío... Pues no era de mucho de saquear españoles. No, era demasiado fácil. Sí, prefería saquear ciudades. Iba por allí, dando vueltas por lo que es América. Sí. Y saqueaba ciudades, va. Así. Todo. Sí, sí. Bien, bien. El tío era. Se ganó un puesto bastante importante de gobernador allí en Port Royal. Nombrado por la Armada, por Inglaterra, por la reina. Sí, ¿Qué cojones? Aquí los piratas son los mejores. Inglaterra está a favor de los piratas. Completamente. Pero entonces no era bucanero, ¿no? Era bucanero. Pero si los bucaneros son desterrados. Sí, pero es que reclutó. Todos trabajaban con el bucanero, trabajaba con bucaneros. Él era un corsario, pero se rodeaba de bucaneros. No llevaban un barco. Es más, asaltaban ciudades, tío. Saqueaban. Ya. Bueno. En nota, un día dijo, con esta ciudad de mierda no me basta. Y una gorda, ¿no? Y se fue una más grande. ¿Qué saqueó? Esa tan grande saqueó todo, la quemó entera, todos muertos. ¿Qué? ¿Cuál? No, espérate, ya te lo digo. Después de esa dijo, otra, más grande. Tampoco me basta. Un país. No, tampoco. Dijo, vamos a ver, ¿qué ciudad es la más gorda que puedo saquear yo aquí? Panamá. ¿Era más grande? No, era la gran ciudad española de Centroamérica. Era como... La capital, ¿no? La colonia principal de España en Centroamérica. Y yo, imagínate. Voy a conquistar la colonia española. ¡Yo solito! Pero allí, ¡un bucanero de mierda! ¡Un cazador de mierda! Pero o sea que allí había ejército y... ¡Hombre! Si era tan grande, ¿no? Me imagino que tendría... Aquí nos vamos a reír. Con el ejército español nos vamos a reír, tío. No es que esté usando yo el tópico, tío. ¡Ay, los españoles somos los torpes! ¡La Armada Invencible! No, eso sería en mar, porque en tierra no, ¿eh? Nos vamos a reír. No estoy usando el tópico de... ¡Ay, los españoles qué torpes somos! No, es que eran unos putos torpes. Bueno, aparte de que era una ciudad grande, seguro que estaba llena de riquezas. Así que dijo, vámonos. El problema es que estaba en el Pacífico de esta ciudad. Que había que rodear. O dar toda la vuelta como hizo el otro, el Draco. Draco. Que no había... Eso de navegar, trabajar, no, mejor se queda. O recorrer 30 kilómetros de jungla. Ah, sí, yo lo veo. Yo lo veo también. En barco. Que dijo, a ver, pues, para saquear esta ciudad necesito un ejército. Una armada. ¿Y cómo pues va a ser que sin problema. Buscó el nota a bucaneros a saco, ¿no? Consiguió reunir... a la mayor fuerza de bucaneros que jamás se haya reunido. 38 barcos, 2.000 hombres. Tía. Todo bucanero. Dijo, a ver, venid para acá esto. Se me ocurrió una idea. Pero, ¿y cómo pasaron por la selva tanta gente, tío? Pues se metieron en la jungla. Ahí, intentar sobrevivir. Se metieron. ¿Por un río o algo? ¿Qué va? ¿Con los machetes? ¿Te acuerdas los machetes para cortar? Pss, pss, pss. Cortando. Cortando hierba. Pero cuando llegasen a Panamá estarían reventados, ¿no? Eso es lo guapo. Son 30 kilómetros, macho. Y digo yo, me dice, hostia, 38 barcos, pero 38 barcos, ¿para qué es la selva? Sí, aparcados, bueno, ¿no? Yo sé que eran 2.000 hombres, ¿vale? Y me los 38 dicen... barcos era lo aparcaron ahí, ¿no? Y ya a pie, ¿no? Sí, sí, los reunieron en no sé qué zona del Caribe, también te veía información, pero no lo apuntaba porque no me interesaba. Básicamente se metieron en la jungla y a sobrevivir, con nubes de mosquitos, sanguijuelas, indios que te tienden emboscada, lo normal de una jungla, ¿sabes? ¡Hijos de puta los indios! Y además advertían a los españoles, tío, que es lo gracioso, porque los tíos llegaban a una ciudad antes de llegar a Panamá, había ciudades, lógicamente. Pues vamos a saquearla para conseguir comida, porque si no, no podemos sobrevivir. Pues cuando llegaban los indios, lo habían avisado y se encontraban la ciudad vacía. Literalmente, nada de dinero, ni comida, con los pozos envenenados. Es decir, ya, no, en serio. Que pero yo me imaginaba que sería en plan que avisan a los españoles y dicen, hostia, por ahora vamos a montar una barricada ahí, un ejército. No. ¡Y yo huí todo! ¡Todo el mundo fuera! Básicamente, supongo que la población, imagínate, tú estás indefenso en aquella época. Van a venir unos 2.000 bucaneros más de esto. Más o menos van a saquearnos. Sí. Mm. Y llevan, por lo normal, granada. Lo que viene siendo enfermedades. Los machetes, lo normal. 2.000 hombres, ni una mujer, así que... huyamos. Bueno, pues... estos señores, pues, llegaron al punto de tener que comerse sus propias botas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vaya guapo. Sí, sí. ¿De qué era la bota? ¿De cuero? De cuero. Oh. No sé, en un documental explicaban muy bien el método, que cogían el... ¡Coño, lo ahumaban! Exactamente. Si es lo que sabía lo pasaban no sé cuántas veces por agua pa caliente pa que se pusiese blandito y se veía ay, señora, ay, qué... total. Ya, tío. Bueno, pues al final llegaron a Panamá y allí había Perdieron bastantes hombres por el camino, pero como eran 2.000, sin problema. Allí se encontraron con otros 2.000 hombres en Panamá, de españoles, ejército español, 2.000 hombres, ¿vale? El problema es que solo 300 eran soldados. El resto ¿y los demás qué eran? ¿Cargos? El resto eran, pues, agricultores, reclutas recién cogidos, y yo, pero entonces el ejército era un chanchullo, ¿no? Tenía, que yo era todo lleno de cargos. Yo soy presidente, capitán del noble, no sé qué. ¿Pero alguno sabe matar gente? ¿No? Bueno. Joder, lo de los funcionarios era... viene de lejos, ¿eh? Sí, ya, tío, ¿qué dice? No, pero supongo que sí. Joder, un ejército de 2.000, no, bueno, y solo 300 matan, ahí me huele raro. 300 soldados, incluyendo caballería. Bueno, es algo raro. Y hay más gente que manda que mate. Sin problema. Bueno, pues frente a estos señores, frente a 4 escuadrones de bucaneros, que vienen a ser un escuadrón, ¿cuánto es? 10 o más. Bueno, bastante. Más un grupo de tiradores franceses con mosquetones que tenían mayor alcance que los de los españoles. Es decir, tenían profesionales franceses. Uh-huh. Profesionales. ¿Y esos franceses dónde han salido? ¿Se unieron a la fiesta? No, estaban allí, eran bucaneros. Pero tenían la característica que ganaron casi por gracias a esos tiradores. Porque cogieron, primero se presentaron. Hola, bueno, estamos aquí. Y los otros lo recibieron porque eran los indios, son unos chivatos de mierda. Y están los españoles esperando en la puerta. ¡Venga, vení para acá, venga! Tiene un arma secreta, el Don Juan. Don Juan es el gobernador de Panamá, sí, en aquella época. Don Juan, el que comanda este ejército. ¿Tenía un arma secreta? Sí. ¿Un arma secreta? ¿Cuál era? Guapa, no, yo te lo digo. ¡Joder! Voy a narrar la batalla. Sí, venga, la batalla. Bueno, para empezar, los bucaneros se retiraron. ¿Qué rollo? Buscaron, no. Se pusieron, los españoles creyeron. Pero que... ¿Pero Panamá la ciudad cómo es? O sea, ¿tiene una muralla así? Sí. Yo me lo imagino así. Sí. Vale. Por bien, aquella continúa. Época tampoco, no he mirado muchas imágenes de fotos de aquella época. En Google Maps no sale. Bueno, si sale Panamá, pero no sale... Pero sé, yo me imagino una muralla. Sí, sí. Me imagino una muralla y una puerta. Un fuerte, tío, un fuerte. Un fuerte, una muralla y una puerta y un español en medio mirando. Bueno, no, 300, bueno, 2.000, pues bueno, que al menos era gente, ¿no? Que sea civiles. Oh, yo si soy civil no me la juego, ¿eh? No, hombre, pero si se... A ver, si tú te vas al ejército... ¿Civiles en el ejército? Reclutas, coño. Eso reclutas, vale, eso sí, pero los civiles de la población normal. ¿Qué dijo? Pues yo también me apunto, coño. Vamos a defender mis tierras. Somos españoles. Sí, sí, sí. Bueno, pues llegaron y buscaron la posición del sol y los españoles se creyeron que se habían ido y empezaron a retroceder. Los españoles son normales. Lo que estaban buscando es ponerse en contra de eso para que les dieran la cara a los españoles. Y los españoles se retiraron. Ah, bien, bien. Total, que empezaron a avanzar y los tiradores... Y que fue en plan, ¡ja, ja, ja! ¡Nos han visto y nos han temido! Los españoles fueron corriendo a por ellos. Total, que los franceses, estos tiradores, estaban escondidos. Y empezaron, uno que pasaba, ¡pum! Otro que pasaba, ¡pum! Total, masacraron a todo el ejército. A esos 2.000, los masacraron 4... ¿Tiradores? Bucarón iba a decir, bucaneros de mierda. 4 escuadrones. Sí, sí, sí. Eso. Y aquí te lo he explicado. Bueno, pues dejaron toda la ciudad desmilitarizada. Lo he dicho bien. La dejaron completamente seca. Es el momento del arma secreta, ¿no? Sí. ¿Le va a dar el botón rojo? Le dio el botón rojo y envió a 2 rebaños de cabras. No de cabras, no de búfalos. No de bueyes. Oye, a mí me parece una buena arma, ¿eh? ¡Atacad, bueyes! Pero lo triste, lo muy triste... Y se ven los bueyes quietos ahí en el sitio. Lo gracioso es que los bueyes fueron hacia el frente enemigo y claro, como el enemigo estaba disparando, pues los bueyes se asustaron, retrocedieron... Sí. Sí, fue un despropósito. Esto es real. No me lo estoy inventando. Esto es historia. Busca la batalla de Don Juan, el gobernador. O sea que el tío mandó un montón de bueyes hacia su dirección y los notas empezaron a disparar y los bueyes... ¡Ay, qué susto! Le asustaron y retrocedieron hacia Panamá. Exactamente, y le dieron al frente español. ¿Y no dispararon ellos también? No sé. Es una batalla que, en la que hay dos ejércitos y búfalos en medio que van y vienen de un sitio a otro. Hostia, no, yo me imaginaba los bucaneros, tío, que están ahí disparando. Y de repente ven unos bueyes y que van contra ellos. ¿Qué es esto? Total, que dijeron los... Tenía... Pero cuidado, que Don Juan era un... que Don Juan era increíblemente listo, ¿eh? Tenía una segunda arma secreta. ¡Hostia, ya guapo! Espérate. Se llama... ¿Godzilla? Autodestrucción. ¡Quemamos nuestras casas! Te lo juro, tío. Que esto no es coña, que lo podéis buscar por ahí, que esto es cierto. Eso es muy español, tío. Si no, pa' mí, pues pa' nadie. Exactamente. Y le prendieron fuego a todo. Escondieron las riquezas que pudieron días antes. Y quemaron las pocas que había. Bien, bien. Y cuando llegaron los buca... fue un fracaso. El señor Henry, que era el que lideraba toda esta gente, que estamos ignorándole, estamos hablando del... Todo esto lo está petando Henry. Henry... Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Henry, es que no me Royal, da pereza. No sé qué polla. Es que es para arriba. Che, me está doliendo hasta la cabeza, tío. Es que es buenísimo, tío. Es que son subnormales. Henry Morgan. Henry Morgan. Este tío reunió a un montón de gente para que lo para que su enemigo no estuviese a la altura, eso fuese unos panecos. Total, que hay una anécdota de que el digamos que el objeto más valioso que había allí era un altar de oro completo. Chía. ¿Sabes lo que hizo un cura antes de que entrase? Quemarlo. Rápido lo pintó de le echó cal. Ah. Entonces ya no era oro, era blanco. Era blanco. Y a pesar de que estaban mojados, los bucaneros no se dieron cuenta. Total, que los bucaneros después de 30 kilómetros, varias semanas, muertes, sufrimiento, guerra, no consiguieron nada. Así que después de porque eso... Porque lo quemamos todo. Exactamente. En verdad, muy tontos los españoles no éramos. Bueno, sí, sí éramos tontos, ¿no? Pero... Pero y ahora nosotros tampoco tenemos nada, solo la riqueza, ¿no? Sí, bueno, pues... Hay que reconstruir toda la puta ciudad. Sí, y aparte de alejar a esos búfalos. ¿Qué? Henry Morgan fue nombrado ahora, que yo me he adelantado, fue nombrado ahora como gobernador de Panamá en aquel momento. Ya Panamá a tomar por culo. Ah, pues entonces no fue tan fracaso, una... ¿no? Por lo menos se llevó... Él vivió como un borracho feliz toda su vida. Oh, qué bonito, me gustan las historias felices. Y vivió como un rey hasta el final de sus días. En 1688. ¿Y el resto bucanero? Siglo XVII ya. El resto bucanero pues, querían matarlo porque el cabrón lo había llevado millones de kilómetros para no llevarse una mierda. En verdad, bueno, se llevaron algo porque algo había gente a la que masacrar, había gente a la que sacarle dinero, así que por la ciudad, por ahí suelta. Me imagino también violarían pero por ahí, harían lo que quisieran. También ¿no? Hablan en el documental que fue un caos. La batalla esa fue un caos. Porque imagínate... fue la risa, ¿no? Sí, imagínate que de repente los tuyos empiezan a quemar tu ciudad. Es que dices tú, yo me imagino el discurso, tío. ¿Tú no te puedes imaginar ese discurso? Ahí con Don Juan ahí. Señores, vienen los... Ya sé que lo de los búfalos fue malo. ¡Vienen los franceses! Ya sé que lo de los búfalos fue no malo. No fue una buena idea. No fue una buena idea, pero tengo otra. Vamos a quemar todo. La ciudad entera. Vale, por favor, colaboren. Pinten de cal lo que puedan. A ver si no se dan cuenta. Todo lo que hay de oro, lo hostia. Pintamos de cal. Hostia, bueno. Y si no, para nosotros, para nadie. ¿Eh o no? Ahí está. Hostia, tío. Bueno, pues tío, pues ya a partir ya de repente. Oye, ¿por qué no hay peli de esto? Yo que sí, hay. ¿Hay peli de esta no, batalla? No creo que haya, no creo que haya, no, no. Me pero tendría que ser una comedia. Es una sitcom. Es que yo creo que tuviese intentado hacer... Mira, yo lo estoy intentando hacer serio, pero es que me tengo que inventar historia. Porque es que no se puede ser tan torpe. Que no se te puede ser tan gilipollas. Yo lo veo, ¿eh? Una comedia. Es que podía haber dicho... No, al final fueron derrotados porque ducharon, murieron, los invadieron. No. Lanzaron bueyes y se suicidaron. Que no, para lanzaron bueyes y quemaron sus vamos a pasar. Casas. Ya 1688, ya casi entrando en el siglo XVIII. Uh-huh. En el 1700, siglo XVIII. Bueno, ahí pone 1600. Ya, pero que ya casi entrando a... no, hostia, no he apuntado el año. Creo que fue en el... No sé, bueno. Da igual. Lo miras en Wikipedia. Port Royal, el típico colonia, porque no era un de estos de piratas, era una colonia, pero que los gobernadores apoyaban la piratería. ¿Esto era como el paraíso fiscal? Exactamente. ¿Otro, sí, no? No, este es el mismo, Port Royal. Port Royal. Va. Pues literalmente cae al mar. Port Royal. Hay un terremoto. ¿Godzilla? Ah, terremoto. No he puesto Godzilla. Joder. Cae por un terremoto, deslizamiento de tierra, y se fue a tomar por culo. Miles de personas murieron. Todas piratas, furcias y... ah, borrachos. Lo ves, Sodoma y Gomorra. El cura ese, tío. Seguro que... no creo que viviese tanto, ¿no? Pero... sí, sí, es verdad. Si viviese para verlo, diría, hostia, lo ves. Si es que Dios... no envió bolas de fuego, pero... casi, ¿eh? Y gracias a la caída por Royal llegó la edad dorada de los piratas. Esto ya aquí entra fuerte, los piratas, esto de las películas guapas. ¿Esto ya son los tesoros y todo eso? Estos son los tesoros, los masacres... las supersticiones y todo eso. Sí, sí, sí. Ya la locura, los viajes súper largos. Que camine por el... por... ¿cómo es? Eso, sí, eso que se ve en las películas, que ponen una tabla. Espérate, lo tengo ahí apuntado por el... bueno, vale, ya te lo digo. Eso era lo más mínimo que te pueden hacer. Eso es lo mejor que te... yo prefiero morir con eso. He visto de barbaridades. No, te voy a contar de barbaridades. Hombre, es que, a ver, piensa en los piratas. Que a ver, estaban, mira, en el mar. Sí. No había, no hay internet, no, o sea, ¿qué hacen? Pues inventar torturas. Me encanta la película esta de En busca del tesoro o algo así de los... sí, ¿cuál? ¿La antigua o la...? No, ¿qué va? De los... de los gran... sí, de los teleñecos. Ah, muy buena. Que salían los piratas así que en el barco y se hay una distorsión. ¿Te acuerdas esa escena? Tío, a mí se me ha quedado de por vida. Sí. Estaban todos locos de los viajes de la... sí, sí. Estaban todos... sí, sí. ¡Oh, el mar! Y se miraron, sí, a los teleñecos y... esa era película buenísimo, era muy buena. Sí, sí. Y tú me... oye, yo te lo dije hace tiempo, esa película era muy buena y tú me dijiste, no, esa es una mierda. No, la tengo en VHS todavía. Yo también. Bueno. Pues claro... che, ¿cuánto llevamos? Una hora. Hostia, pero si voy por la mitad. Bueno, pues venga. Aquí ya saco. Es duro que tenga la mitad, nada más. Bueno, pues la edad dorada de los piratas, ¿qué pasó? Pues bueno, porque Port Royal ya no había base. Y aquí comienza la edad de oro de los piratas. Y yo, pero, vaya guapo. Vaya guapo. Vamos a poner una cancioncita guapa, que Carlos me ha obligado a poner. Y ahora volvemos con un compañero. Extra. Extra. ¡Hurra! ¡Barba roja! ¡Capitán! Mejor corsario dispuesto a saquear los galeones de su majestad. ¡Hurra! Barba roja, filibustero, conquistador del mar, siempre en buscaba de aventuras y libertad, de nuestra libertad. Bueno, ya estamos aquí. Ya hemos vuelto. Que como es barba roja. Na, na, na. Qué chula, qué chula. Diego no la ha escuchado. Diego no la ha escuchado. Hola, Diego. Ey. ¿Qué pasa? Aquí está Diego. Hola, se ha presentado aquí. No sé. Ha escuchado Edad Dorada de los Piratas y ha dicho, hostia. Hostia. Adelante, era como un bicho. Bicho, bicho. Tú te pones nervioso. Nervous. ¿Qué? No, que te da vergüenza. Estás diciendo, no, que me da vergüenza. No me saquéis. Di algo, unas palabritas. Ya está, perfecto. Vamos a seguir. Venga, vamos a seguir con los piratas. ¿Qué hacéis? Gracias. Bueno, como hemos dicho, la caída de Port Royal, pues cae por un terremoto. Y a partir de aquí, los piratas buscan un sitio donde resguardarse. Sí. Entonces empiezan a conocer mundo. Los piratas salen de casa, salen del mar Caribe. Entonces, desde 1680, la caída de Port Royal, lo tenía apuntado al final, ¿eh? Oh, No lo buscáis ahora. Ah, mira, sí. Hasta 1725, es decir, unos 30 años, fue la edad dorada de los piratas. La que vemos en las películas que mola mucho. ¿Y qué hacían? Pues, básicamente, estaban en guerra con todos los países del planeta. Porque, claro, ahora decían, bueno, si los ingleses no nos apoyan, no hay ningún problema con que abordemos barcos ingleses. Bien, bien. Ni franceses. Total, que estos señores eran los piratas que robaban marfil de África, oro del Nuevo Mundo, seda y especias de la India. ¿Sabes? Los clásicos piratas, guapos. Nadie podía parar a los piratas. Oye, pero que... Nadie podía parar. Que ahí dice que se drogaban, que eso mola. Que no lo has leído. ¿Sí? ¿Dónde? Por aquí. Los piratas jodían el comercio mundial que sufrían largas travesías por los siete mares. Se drogaban para soportar los viajes. Ah, sí, sí, lo de la punta, pero no lo he dicho porque aquí el libro me lo paso por el forro de los cojones a pesar de que es mío. Eso mola. Sí, sí, realmente sí, se metían de todo lo bueno. Opio, ¿no? Me imagino. Opio y demás. Bueno, el opio lo usaban más poco como medicina. Ah. Imagínate cuando te clavas las astillas de un cañonazo. Opio. Opio. Bien. Opio y un corte sano ahí. Corte bueno. Amputación, exacto, sin... Gangrena. Si no, gangrena. Bueno, pues claro, las naciones, por aquella época se estaba luchando, bueno, estaba ahí Inglaterra liando la parda a los europeos, tú sabes. Y estaban demasiado ocupados matándose entre ellos, así que los piratas tenían veda libre para hacer lo que les saliese de la polla. ¿Pero también se peleaban entre ellos o...? Sí, claro. Coño, ya... ¡Ah, matad a todo el mundo! Sí, cojones, y lo que quiero es pasta. Bien, bien, bien. Esto seguro se corta. El Caribe era el lugar preferido de esta gente de comercio porque todo el comercio de América pasaba por el Mar Caribe. Entonces allí, bueno, aquello era como, yo qué sé, un niño en una piscina de bola. Allí cogía y encima te podías esconder en cualquier lado. Porque aquello era todo selva. Qué bonito. Bueno, entonces apareció en las Bahamas la nueva Port Royal, que se llama Nueva Providencia. Supongo que sería New Providence o algo así. Uh-huh. Nueva Providencia. Es la nueva base de pirata. Pero esta vez no era una colonia. ¿Qué era? Era un montón de piratas que se reunían ahí a beber y... Un puerto igual que los otros, así, ¿no? Pero en vez de ser una colonia con gobernadores que decían, no, yo os pago, era directamente los piratas y dando por culo. Anarquía. Exactamente, anarquía absoluta. Ahí, putas... El que más mate, manda. Pero vente para acá, Diego, estoy viendo que estás colaborando. Pero trae una silla, hombre. Trae una silla. Bueno, ya está incorporado, Diego, ya está incorporado. Bueno, ¿qué me dices de...? No, ya ni te acuerdas, ¿no? Con toda la... Nueva Providencia, piratas. Piratas, las Bahamas. Uh-huh. Era básicamente, efectivamente, como tengo puesto ahí, que antes me he dicho que me ha dado la gana, una república pirata gobernada por los mismos piratas. Bueno, ahora vamos a pasar por un tío más o menos famoso, si me deja tu ordenador hacer scroll. William Kidd. En verdad, nadie le va a sonar a William Kidd, pero ya diré por qué. Pero es famoso. Es famoso y lo vaya a decir. ¡Ah! ¡El Capitán Kidd! ¡El tesoro del Capitán Kidd! Ya os suena, ¿no? Eso sí. Eso sí. Ya, bueno, pero tú eres un inculto. Yo tampoco lo conocía. Bueno, el tesoro sí, pero el William Kidd no lo conocí. Sí, el dinero, lo que interesa. Sí, sí. Bueno, pues este pirata consiguió llegar al gobierno británico. Es decir, este era gobernador. Fue un corsario retirado y lo nombraron. Era gobernador, lo nombraron a la caza de piratas. Hostia, vaya guapo. Esto es película, ¿eh? Yo veo aquí película. Sí, pero en verdad, dijo, oye, esto es saquear pirata, ¿por qué no? Mira, este barco, los piratas me van a atacar a mí, pero este barco no me va a atacar. Total, que se rebeló, hizo lo que le salió de la polla. Se lió a... Bueno, aparte saquear piratas, porque este ya que estaba... Era un corsario, ahora es gobernador, este es nuestro hombre. Sí. El tío se ve que era un poco cabrón con su aliado, con su tripulante. O, ¿cómo sí, dice? Que era un cabrón. Sí, estuvo su tripulación estuvo a punto de amotinarse en muchas ocasiones. Era el Steve Jobs de los piratas, ¿no? Sí. Bueno, como ya he dicho, pues, se liaban ahí... A saquear. Pero no lo entendí muy bien. Lo contrataron para matar piratas, ¿no? Sí. Y se rebeló y ¿qué se dedicó? Yo voy a matar piratas. Pero empezó también a atacar mercantes. Como estaban en guerra los ingleses con los franceses, también de paso, pues mira, si venía un francés, pues los jodían vivo. Ahí. Pero un día se equivocó y atacó a un mercante indio. Sí, lo que ocasionó llegó a la conflicto, ¿no? Llegó la noticia a la India y cerraron el chiringuito. Ya dijeron los de la India, de los de traficantes, iba a decir no. Los mercantes de seda dijeron no, pues ya eso va a acabar porque no... A ver, nos habéis jodido, hasta que ese hombre no sea ajusticiado, nada de nada. Así que mandaron a matar a Capitán Kidd. Ya los ingleses dijeron, ¿tú qué pasa? ¿No estabas matando eso? No, pues no. Entonces aquí nace la leyenda del tesoro perdido del Capitán Kidd, porque todas las riquezas que consiguió fue corriendo a esconderlas. Ya, hasta ahora nada más que se ha encontrado... ¿Para qué, tío? ¡Para joder! Igual que los españoles. Ni para ti ni para mí. Yo lo escondo. A tomar por culo. Así, así pues, el nada más que se ha encontrado, de todos los sitios que ha escondido, nada más que uno. Al menos solo escondió uno. No, no. No, porque lo que encontré era una puta mierda. Por eso, tío, todo lo demás lo tiró al mar. Yo lo que haría. O se lo gastó en putas. O tío, o sea, ¿tú te imaginas? Oh, hemos encontrado tesoro del Capitán Kidd. Vamos a abrir el baúl. Este tesoro está en vuestros corazones. Gracias por haberlo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Es un tesoro metafórico. Que ¡este no es el fantasía! Tía. Y lo ahorcaron. Yo por eso primero lo castro y luego lo mato, ¿eh? En 1701, ya estamos hablando del siglo, ya lo he dicho antes, el siglo XVIII. Todo esto es maravilla. Fue ejecutado en las orillas del Támesis, atrayendo una audiencia de 200.000 personas. Dios, pero ahí no ves nada, si no había pantallas ni nada. Esperando a que desvelara de dónde, que he puesto literalmente, de dónde escondía su tesoro. El nota tuvo un problema, que el nota tuvo mala suerte hasta para ahorcarlo, porque se rompió la soga cuando lo intentaron ahorcar y tuvieron que ahorcarlo dos veces. Pues sería una tonelada o algo así. Se partió la soga, hostia. Total, que después lo pusieron 4 años colgado, que esto era muy normal, los piratas ajusticiados, pues los colgábamos con brea, los fundíamos en brea y los colgábamos. ¿Tú has visto Piratas del Caribe que están colgados unos esqueletos? Si intentas indicarme algo así, sí, sé lo que es, pero que nadie siga Piratas del Caribe como idea para un pirata. Eso sí, no tiene nada que ver. No sé si lo habrás dicho antes. Excepto por la magia, el resto en verdad no. Yo pensaba lo mismo que tú, pero en verdad... ¿Pero te has visto las cuatro? No. Sale un tío con una cara de pulpo, macho. No, ya, bueno, eso me la suda, ya es parte de la historia. Sale LeChuck, ¿no? Que es un tío con una cara de pulpo, porque es igual que Monkey Island, pero bueno. Sí, es verdad. Porque estaba diciendo yo que eso, que lo colgaron ahí, lo untaron en brea y lo dejaron ahí colgando 4 años. Después, pues supongo que lo retiraron porque ya olía. Pues ya olí, no puede ser. Es verdad, ¿eh? Cuando te ahorcas te pasa eso. Bueno, se te pone tieso. Ya, bueno, pero y te caes así, ya que la brea habrán presionado y abajo, ¿no? Porque... Qué trabajo más bonito. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar. Meto aquí, dejo la historia y meto aquí secciones. Los negros, las mujeres y las mujeres piratas. Ah, y las mujeres piratas, ¿verdad? Que no, pues... Penélope Cruz, sí, una mujer pirata. ¿Y Keira Knightley? Carlos. No, una cosa, en serio. No la conozco. Escuchadme. Pirata del Caribe, la tía pirata, es sí. Keira Knightley. Sí. Vale, Keira Knightley es una de las mejores, más mejor. Delgadas cerca de anorexia que he visto en mi vida. ¿A quién se le ocurre que esa tía puede ser pirata? Si se ve que no puede con la espada. Muy brava no es. No. Pues a alguien se le ocurrió que era pirata y ya está. Y la pusieron ahí en la puta película. Cogía un clavo y luchaba con eso. Sí. Yo creo que no es capaz ni levantar una espada, tío. Por eso, coge clavos. Sí. Bueno, pues... Sinceramente, el mejor lugar donde puede estar un negro en el mundo occidental del siglo XVII y XVIII... No, XVI... No. Entre 16 y 18. No, pues mentira. Pues mentira. Sí. El 17 y el 18. Sí. Es en un barco pirata. Entonces, el mejor sitio donde puede estar un negro. Porque, como te he dicho antes, el Port Royal es una diversidad impresionante de gente de China, de toda parte del mundo. Uh-huh. Es que los piratas no son para nada racistas, tío. Aunque no te lo puedes creer, si son unos hijos de puta. Serán hijos de puta, pero no son racistas. Pues eso, pues un negro podría ser incluso capitán. Oh. Claro, mandar que la tiene más grande. ¡Hostia! ¡Ay! Gracias por su palabra. Me están destrozando la historia, Diego. El que no es el que sí es negro, es que tiene más grande. La espada. No, incluso los... ¿Cómo se llama? Se llaman galotes, creo que se llaman. Los barcos que llevan esclavos. Sí. Pues si tú eres pirata, secuestras un barco de esclavos, pues a los negros esclavos pues los vendes, y a los que tengan mejor forma dices, oye, ¿tú te quieres venir? ¿De pirata? Pues claro, sí. Poco año de vida y a pasarle de puta madre. ¿Por qué no? Coño, para que me ejecuten por decir que soy anticristiano, me voy a la piratería. Aunque parezca mentira, la piratería atrajo a muchas mujeres porque las evadía de la casa y de los niños. Era como una forma, quería como los muchachos, veía que los muchachos estaban ahí, esto es de documental, ¿eh? Muchachos estaban felices, iban de piratería, mataban gente, volvían a casa. Hostia, pues las mujeres también querían. Pero realmente era como un cuento popular, ¿no? Algo que se hablaba mucho, pero que realmente no hay ningún documentado, ¿no? Documentado nada más que hay uno, el único. De mujer pirata. El único caso de mujer pirata no fue una, fueron dos. Fue la curiosa historia de Anne Bonny y Mary Read. Sí. Estas dos señoras, la primera se enamoró de un pirata y y fueron a saquear gente porque es lo que le mola a los piratas. Reclutaron gente para un barco, lo típico de vemos en las películas de taberna. Tú, ¿qué haces? Yo soy tirador y tú, tengo un loro. ¿Y tú? ¡Oh, únete! Pues, borracho. Pues se encontró se dio cuenta la Annie Bonny que Anne Bonny se dio cuenta de que había un tío en la tripulación que no era un tío. ¿Como Mulan? Sí, más o menos. Es que resulta que la madre la tenía traumatizada desde pequeña, a una tía, porque tenían que cobrar una herencia de su hermano. Lo que pasa es que su hermano murió. Entonces a la niña la hicieron pasar por el hermano durante toda su vida para cobrar la herencia. Eso es muy de pirata. Sí, sí. Y total, que no sé, participó en no sé qué guerras en Francia, en Inglaterra, y como mercenario, y ya pasó a la piratería. Ajá. ¿Esos son los únicos casos? Sí, las tías fueron justiciadas, tuvo mucha expectación en Jamaica. Creo, claro, eran mujeres. Hombre, imagínate. Y se salvaron de la horca porque afirmaron estar embarazadas. Una gran ventaja de ser mujer pirata. Ah, sí. No, estamos embarazadas. Y las leyes de derecho en Inglaterra impiden matar, ahorcar a mujeres con embarazo. Seguramente. El parlamento es mentira, ¿verdad? Diego, sí. Está claro. El único parlamento que había era dentro de los componentes del barco. ¿Sabes? De camino para acá está yo llevo, de todo el rato me llevo, ¿cómo se llamaba esa mierda de que decían en eso? ¡Tiempo muerto! ¡Tiempo muerto! Parlamento se llamaba. Se pone es en Pirata de Caribe, se pone la tía. ¡Tiempo muerto! ¡No me maté! Y los piratas, ¡oh! Cuidado, ha dicho tiempo muerto. El parlamento. Pero si no sabe ni leer. El parlamento. ¿Por qué? Decías, ¿no te acuerdas de Pirata? No, yo es que no la he visto. ¿No la has visto? ¿Es la primera? Es que la he visto hace mil años, no, sí, me acuerdo. Bueno, me acuerdo de que de una escena que se metían en una barca y se iban por debajo del mar en la barca, tío. La única que molaba, ¿no? Ya está, no me acuerdo más nada, tío. Bueno, igualmente. Que la tía coge y dice, la pilla en el barco y van a violarla porque es una mujer, está buena y van a... ¡Tiempo! Dice, ¡tiempo muerto! Parlamento. Ahora me he acordado. Parlamento. ¡Parlamento! Y dice, ¡uy, uy, cuidado! ¡Ha dicho parlamento! ¡Uy, tenemos que respetar! ¡Eso no vale! ¡Me tocaba a mí! Pero, ¿cómo que parlamento? ¿Y eso qué? ¿Por qué? Básicamente era para salvarse la tía, para que no la violasen. Para que no la violen, tío. Ahora tendría que decir, si alguien sabe sobre eso, que nos informe, porque si no, vamos a quedar como idiotas. ¿Qué más da? Si total, si eso era una mierda, si no existe el parlamento, me cago en la hostia. Si eran putos sanguinarios de mierda, si te ven, te matan y pum, te tomas por culo si se hacían peores cosas entre ellos. Entonces, ¿y si tú no ves la base a él? ¿Eh? Mujeres piratas no había, ¿no? Básicamente. El único caso documentado de estas dos. Y cuando las pillaron... se escaparon, los hijos murieron de no sé qué enfermedad rara. Bien, bien. Pobre. Y las madres desaparecieron. Ahí está la historia de las dos señoras. Estos son, bueno... A chuparla. Los navios de entonces, porque ya antes era... Te hemos dicho que los... Otra vez le voy a llamar boquerones. ¿Bucaneros? Exactamente. Esos son los de caza ballenas o algo así, ¿no? No, los bucaneros son unos señores muy majos, Diego. Escucha el boca. Exactamente, escucha al principio. Los navios antes eran unas canoas de mierda con un señor con un rifle muy largo, de un metro. Sí, un cañón de un metro, Diego. Y esta gente ya se atrevían ya a tener cañones, porque claro, ya tenían que cruzar el océano. Ya una canoa como que no. E incluso formaba pelotones. Por ejemplo, Barba Negra no tenía un solo barco, tenía un pelotón. Tenía sus 30 hombres. Convoy. 300 hombres. Tenían sus 300 hombres. Un convoy. No, sí, sea, un convoy. Un pelotón, más bien, ¿no? Convoy. Una flota. Una flota, sí. Estás una flota son muchos barcos. Un convoy son, pues un son muchos. De coches. ¿A esto has venido? ¿Qué? ¿No para identificarte? No. No, es flota. Lo de mi inculto. Bueno, tenía un barco de la hostia con 50 cañones. Bueno, espérate, eso luego voy a hablar de Barbas Negras. Bueno, ya lo digo. 50 cañones, el barquito. ¿Por banda? No, creo 100 cañones. Toda vela. No, no, serían 25 por banda. Okay. Hombre, no. Son 50 en total. ¿Es suficientemente grande? O 23 y uno adelante y otro atrás, que eso queda muy guay en las películas. Uno adelante y otro atrás. Sí, cañones de tres, pum, pum, pum. Claro, sí, cañones delante y cañones detrás. Eso queda de verdadero y encima rotan como una Gatling. ¿Eso dónde la has visto, Diego? ¿Qué película es esa? Tenemos Dios. Que verla. Pirata del Caribe, vamos. ¿En serio? Pirata del Caribe. ¿En serio? Hostia, pues no la he visto. Vaya, ya es mi película favorita, tío. Porque entre lo que me ha dicho este de que piden tiempo para matarse y que tienen cañones ametralladoras, mi película favorita. ¿No la has visto, tío? No lo he visto. Cuando sacan los cañones por adelante y tienen un cañón con tres agujeros y ahora empiezan pa, rota, pa, pa. Hostia, vaya puto guapo, ¿no? ¿Pero por qué rota? Porque Pirata de Caribe es la que... Espérate, mira, esto lo inventó un inglés seguro. Mira, se me ocurrió, mira. ¿Ves esta ametralladora? Pues mira, ¿ves este cañón de 5 milímetros? Pues lo hace de 3... De medio metro. Así, un cañón. Sí, pone, más o menos, pero que roten. Que roten, que den vuelta. Tú lo vas... Ya, ahí solo falta el ambio, y había un, pregunta, ¿y había un tío con una palanca dándole vuelta así? No, solo se ve los cañones que salen y empiezan a disparar y a rotar. Qué guapo, Pirata del Caribe. Tú sabes, yo me veo los hippies, jejeje, dentro, ahí. Qué ridículo. Bueno. ¿Cómo atacaban esta gente, estos piratas, a las embarcaciones? Lo de antes, ya te lo expliqué antes. Los de ahora, pues dicen, vamos a ver. Primero, nos acercamos, a ver. Miramos por el catalejo. ¿Hay alguien... ¿Merece la pena atacarlo? Sí, no. Si no merece la pena, nos vamos. Que merece la pena atacarlo. Son españoles, no merece la pena. Es igual. La tradición hay que mantenerla. Es gracioso ver cómo se queman ellos solos. ¿Te imaginas? Ven una bandera pirata y empiezan a meterle fuego al barco. ¡Corre, corre! ¡Corre, tío! Sí, sí. Que se hunden el barco. Señor, transportamos pólvora. ¡Da igual! Si no es para nosotros, para nadie. Total, que iban para allá. ¿Tú has visto la típica película que llega el barco pirata, os vamos a abordar y empiezan a disparar? Pero cojones, que vaya a hundir el barco antes de entrar. Sí, es verdad. Llega el barco, se pone un barco uno al lado del otro y empiezan pum, pum, pum, pum, a disparar cañonazos. Y sí, hay bueno, que debilitarlo, ¿no? Hay que quitarle barritas de vida, ¿no? Quitarle, no. Y yo, que lo vas a hundir, colega, que tiene mercancías dentro. Total, que no, así no era. Normalmente cogían la bandera y la cambiaban. ¿Tú has visto las típicas banderas piratas que sí, de calavera? Tengo un libro, ¿no?, en el que salen muchas banderas piratas. Sí, un huevo, traigo, cada pirata tiene una, así que imagínate. Claro, salen un montón, tengo una página de los más famosos. ¿Sabes que las primeras banderas eran rojas? Ya lo he dicho antes, bueno. Pero no que, sabía, espera, entonces, los abordados eran una mierda entonces, ¿no? Sí, eran no, plan, atacaban por... ¡Os vamos a abordar! Bueno, venga. No, abordar. No, no, llegaban... Querido de... señor, ¿puedo abordar? Porque es que, claro, si el abordado le dispara al abordador, el abordador le va a devolver tiro, ¿no? Entonces morirían los dos, ¿no? Sí. Así que me imagino que los cañones no se usaban nunca, ¿no? No tenían... Y además, eran, creo que eran... Podía haber entre 50 y 150 hombres en un barco pirata, durmiendo en la... Apestando. Dando asco. Y oliendo a mierda. Y emborrachándose. Y volviéndose locos, ¿ya? Y pensando que fruta, y pensando que sirenas les atracan y las sirenas les atracan con navajas. No, no, además era la una y yo, me caes mal, te tiro por la borda, ha sido una sirena. Y todo el mundo, hostia, sirena. Las sirenas van a ser. Oye, ¿las sirenas que yo tenía como idea estaban buenas o eran bichos feos? Hombre, estaban buenísimas. Entonces, ¿a mí qué me tiene? Hombre, bueno, tampoco, a aquella época las mujeres feas también eran bienvenidas, ¿sabes? Sí. Sí, total. Tú sabes, varios meses en el mar y no ver ninguna mujer. Varios meses y años incluso. O acudías a la homosexualidad. Incluso gente viviendo de lo que robaban, no pisaban tierra, y cuando pisaban tierra no sabían andar por tierra. En serio, se mareaban, tío, en tierra. Iban como borrachos. Estaban fatal. ¿Por dónde iba? Coño, los cañones, que los piratas cogían, cambiaban, por ejemplo, vean, estos son franceses, pues cambiamos nosotros nuestra bandera, quitamos la pirata, ponemos la de franceses. ¡Ey! ¿Y lo otro? ¡Bonjour! Que una cosa, que cambiaron. ¡Buongiorno! ¡No, que eso no era! ¡Sabá! Una cosa, si cambian banderas, que tienen una colección de banderas en el camarote. Supongo que sí tendrá más importantes de las, según las zonas por las que vayan. Por ejemplo, si van por zonas de comercio tal, pues. De todos los barcos que hayan atracado, ¿no? Ellos se las guardan. Claro, también. Hombre, tampoco se ha guardado mucho. Bueno, el Barba Negra, por ejemplo, que es el más conocido, 50 barcos fue los que se fundió en toda su vida. Bien, bien, me parece un buen número. Para que haya una idea de... ¿Un número no debería ser poco? No, no está, coño, 50 barcos, Diego, que eso no se hace en una semana, ¿eh? Eso se hace en el... Que te pega 3 meses en el mapa, no encontrar nada. Mira, 3 meses en el mapa. ¡Hostia, un barco! Anda, mierda, es un barco de pieles. De ahí la motivación que tenían al atracar. Sí, sí. Que eso, que decía, ¿qué pasa? No sé qué, y sacaban las pistolas rendidos, pum, pum, pum, y yo tomo por culo todo el mundo, con los trabucos, con las granadas. Con... Sí, y ahora a uno se le escapa el gatillo. Es un tiroteo de bandas. Ya, dale, juego, sigue. Que yo sé por dónde iba ya. Anda, no lo he puesto grande, pero ahora voy a hablar de Edward Teach. Uh-huh. ¿Quién es Edward Teach? ¿Barba Negra? Barba Negra, porque lo tengo apuntado, Diego. Muy bien. El Barba Negra, este es el más famoso. ¡Qué era... va! No lo tiene apuntado, lo sé yo. Este tío es el más famoso, todo el mundo lo conoce. La verdad es que no quiero hablar porque hay millones de películas, documentales de este tío. Sí, bueno, coño, ahora lo digo, Diego. No, no, yo tengo mi guión, lo conozco. No, no tienes que guiarme. Bueno, el más famoso era un bestia, ¿no? El Barba Negra. Era, en todo era excesivo, llevaba unas barbas ahí que te cagas de grande, por eso llevaba negra. Barba negra, uh-huh. Sucia, asquerosa. El nota estaba súper fiel, se ponía 2 mechas en el sombrero para acojonar, le encendía las mechas en el sombrero así colgando, como si fuese parte de su pelo, sí. Pero en el sombrero, y alumbraba la cara y lo acojonaba a los enemigos. Es el loco de Red Redemption, el gordo de la vida. Pensaba lo mismo, tío, pensaba lo mismo. Es verdad, como tío. Como se le escapa el fuego, le explota. No, pero ese estaba bastante, bueno, yo me lo imagino gordo. Porque no te tendría dinero. Hombre, para tener una fragata, tener una fragata francesa de 50 cañones, hay que tener pasta. O ropa muy bien. Sí, sí, desde luego. O las dos cosas. Le llamó a la fragata esta La Venganza de Queen Anne. Queen Anne. ¿Y eso? ¿Cómo se diga? Podía haberlo buscado. ¿Qué le dio, no? ¿Qué salió? Podía haberlo buscado, pero... La venganza de la reina. Venga, agilidad. Ah, no, no eran 50, eran 40. Con 300 hombres más, su flotilla de pequeños navíos alrededor. Tenía su propia armada. ¿Goletas? ¿Eh? ¿Goletas? ¿Pequeños navíos? No sé, una goleta. No, galeones. Sí. Galeones grandes. Ya, por eso. No sé qué me estás diciendo. Galetas, no sé. Goleta es un barco de vela. Un barco chiquitito, no, con pero una vela. No, tranquilo. Máximo... No, no era un barco de mierda. Era un barco que podía hacer algo, ¿sabes? El golpe más fuerte de... Lo tenía que nombrar, el bloqueo de Charlestown. Sí, Charlestown. En 1718, por Barba Negra, buscando el nota, se le fue la puta olla. Y estaba buscando un objeto, que había perdido un objeto en la puta... Alguien no le daba su medicina. Él buscaba la medicina. la droga. Básicamente buscaba droga. Seguramente, no sé qué me dijo... Hay un medicamento que se usa hoy día y la gente lo usaban como droga. ¿En esa época había camellos? Pues claro, por supuesto. Droga, porro y de todo. No, en serio. En vez de abrirse la chaqueta, se levantaba el sombrero. Te sacaba la droga de ahí. Bueno, pues el tío este bloqueó una ciudad durante, creo que fue una semana. Y dijo, no, aquí hasta que no, cabrón, me den mi droga. Hasta que el camello... Total, que la lió pardo y se fue. Ya te pidieron precio por su cabeza, porque eso ya era normal. Y le tendió una trampa un tío llamado Robert Maynard, era un alférez de la Armada Inglesa, le tendió una trampa el cabrón, iba con 3 o 4 barcos, no me acuerdo si eran 3, creo que eran 3. Uno se lo cargó, se lo fulminó Barba Negra, lo mandó a tomar por culo, y el que estaba el nota este, el alférez este, es lo más patético, la muerte de Barba Negra en verdad es lo más patético. Se escondieron todos en la bodega. Llegó Barba Negra. No hay nadie aquí. No hay nadie aquí. Y salieron ¡buh! Y lo mataron. Y Barba Negra le cortaron un infarto. fue. O sea, en plan... Como el pajarito. No, no, le cortó la... Bueno, las historias dicen que Capitán a Capitán le cortó la cabeza, pero... Eso es una fantasmada. Le cortaron la cabeza seguro y lo tiraron armas. Eso me lo creo. Ya esto es el final de los piratas, ya han pasado 30 años así. Al final del siglo XVIII, con el fin ya se acabaron la guerra de Inglaterra con Europa, y toda la fuerza de la Armada Real de Inglesa cayó sobre los piratas. Dijeron, bueno, ya no hay guerra, pues aquí nos vamos a ver, aquí hay que limpiar... Porque, claro, los piratas se habían cargado todo el comercio internacional sin problema y libre. Una cosa, después de matar a todos los piratas, ¿no se aburrían ya de no pegarse tiros? No, te acomodas, no. Te tranquilizas. No, ya te acostumbras. Navega, tranquilo. Te suicidas, sí, por aburrirte. No, mira, le dices, llevas un doble fondo. Si, llevas un barco malo, porque dices, no, si mira, si, señor pirata, señor Barba Negra, si su barco es mejor que el mío, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar? Bueno, pues, bueno, la Armada Inglesa, tú te puedes imaginar, la Armada Inglesa tenía dinero y tenía plataforma, yo no lo llamo barco, eso son plataformas para cañones, eso es una plataforma, eso es un, imagínate. No es un barco, ¿no? No es solo un barco. Lleva cañones. Solo es un... No, un portaaviones lleno de cañones. Como dicen en el documental, de, para ir de A a B... Disparando. Disparando a una distancia de un cualquier cosa que se ponga, a, como los videojuegos, a un kilómetro, acaba muerto. Tiene el riesgo de recibir 150 cañonazos, porque es lo que tenía... Tía. Por banda. Que no, empezamos con la banda. Tío, por banda, no. 160, entonces serían 300. 300 cañones. Hombre, especifico, porque si el barco solo va a estar por una banda. Diego, mira. El barco solo va a estar por una banda. Mira, mira, mira. No, no, no. El barco está, el barco es un barco, Diego. Vale, pero el barco es el que se supone que corre y recibir tantos cañonazos. No, Diego, espérate, pero escúchame, escúchame, escúchame. El barco tenía 150 cañones. En total. Repartidos como te salga de la polla. Como si quieres poner 30 en el mástil. Exactamente. Qué guay, ¿no? No, pero yo he visto vídeos de uno de esos grandes barcos y tenían cañones apuntando casi en todas direcciones. Para todos lados. Lógicamente, en un añito, pues... Limpiaron. Limpiaron la zona y este fue casi el fin de los piratas. ¿Cuántos de esos tenían aproximadamente? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos barcos de esos gordos? La flota inglesa. Un ejército, no sé, lo podemos... Ya, pero hace todos barcos bestias de esos, ¿no? Hombre, tendría sus señores almirante, ¿no? Dime un rango de marino, yo qué sé. Almirante o... Será, pues, yo qué sé, la flota, tío. Lo que viene siendo el ejército de Inglaterra por aquella época, cargándose barcos de mierda piratas de... Los piratas no tenían ninguna posibilidad. Después yo aquí he metido un extra, que es mi pirata favorito. Que además es que el que batió el récord de muertes. No lo leáis, cabrones. Había un hombre, incluso la Armada le temía. La Armada, irónicamente, era un devoto cristiano que no había probado en su vida el alcohol. O sea, que estaba purificando, ¿no? Estaba... estaba... ¡Dios, para allá va otro! ¡Pum! ¿No? ¡Júzgalo tú! Que ya no borra. Hostia, pues sí. No era famoso, no era tan famoso como Barba Negra, pero es el pirata que obtuvo mayores éxitos. 400 barcos en su vida. Eso sí ya es una cantidad razonable, ¿no? La esto mierda es un récord. No hay ningún pirata que haya conseguido. Con la ayuda de Dios, tío. Es que con Dios se puede hacer lo que sea. Bueno, eso lo... Le tiraba mierda. Como no sé si me lo has dicho fuera de micrófono, pero me dijiste que al que los metían en un bote a los corsarios al principio, los primeros piratas. Por ejemplo, el corsario captura un... No, se supone que captura un pirata y para si tiene una recompensa... No. Eso es la caza de piratas. Cuando mandaba, cuando Inglaterra dijeron, oye, un momento, ya te entiendo, aquí los piratas se están yendo por la borda y no están atacando a nosotros. Cuando, por ejemplo, el Harry, no Henry, no era. Sí. Un tío, fue a por la caza de piratas, el que era gobernado, que era Leoparda, se rebeló. Pues era para cazar piratas. Luego, no, es que tú crees que los corsarios van en contra de los piratas. No es así, son la misma mierda. Ya lo sé, pero yo lo que digo es que si ofrecen una recompensa por la cabeza de un pirata, el corsario ataca. Y para demostrar que él la ha matado y que no lo ha matado otro, cogía al capitán, le cortaba la cabeza, lo metía en un frasco con aceite. Sí, eso era muy normal. Y a la tripulación solían capturarla para ponerla como exposición en las costas del Caribe, que quedaba muy bonito ver un cabo, cabeza, ¿no? No, una cabeza o un cuerpo fundado en alquitrán. colgado ahí. ¿Y si al niño le da por usar petardos a su lado? El alquitrán. No explota el alquitrán. Se el alquitrán cono... arde, ¿no? No, el alquitrán no arde. ¿Podemos seguir con esto? Sí. Bueno, pues el señor este, que todavía no he dicho el nombre porque no lo pone. Tonto. No lo pone. Hostia, es que tiene un nombre muy raro. Claro, aquí está el... ¡Hostia! Este es... Averiguad cuál es el pirata. Hostia, un momento. No le he apuntado. Se llamaba Black Bart y una cosa todo guapa después. Vale. Te lo aseguro. Bien. Se llamaba Black Bart Robert. Que no te enteráis, yo. Black Bart Robert. Todo guapo. Y es Robert. Anda, yo. Y yo te lo voy a buscar, lo voy a cortar y lo voy a poner. Si no se escuchará, se habrá escuchado un trozo del nombre. Ese tío. Aparte de cargarse 400 barcos, a los jefes de los tripulantes, de los capitanes de los barcos que se cargaba, le cortaba las orejas y la nariz para... Por diversión, tío, porque molaba cortarle... Sí, como el tío de Walking Dead, sí, ese de la ballesta. Por cierto, no me he enterado lo que le ha pasado. Pero esto es en cortaba... plan... pero eso ya no es... Eso ya es ser un hijo puta, ¿eh? Eso ya no es ser católico ni polla. ¿Pero lo dejaba vivos? Es ser pirata. Hombre, había... No, antes... O sea, ahora... es mucho más risa. Hay que... No, pero es que los piratas eran mucho de... ¿Cómo se dice? De... Torturas. Bien. Así que, bueno, incluso a los suyos los colgaba del mástil, porque molaba. El tío no era un cualquiera, ¿eh? El tío era un experto navegante. Era un profesional. Era un profesional. Que con el lema, una vida corta y feliz. Esa es la mejor. ¿No has escuchado esa? La vida del pirata. Claro. A ver, tú vives 80 años, pero yo vivo 40, pero de puta madre. Sí, bueno. Y tampoco. Porque se sentían libres. Diego. Sí, eso sí. Se sentían libres, pero en verdad vivían... ya quisieran. Mirando al mar. Amor. No. Bueno, la hazaña más... Bueno, la hazaña, por decirlo de alguna forma. Destruyó una galera con esclavos. Porque sí. Pobre negro, no sé. Coño, que estamos en 399, vamos a añadir uno más. Que nos falta uno para llegar a los 400. Hombre, que, por supuesto, vamos a batir un récord. Que yo iba a poner el récord. Los negros no saben nadar, la mayoría. Ya es un de cojones. Ya, pero ya sabemos que algunos negros fueron grandes capitanes piratas. Que... Sí, pero en una galerita de esa llena escucha de negros encerrados. Escucha el podcast, tío. Bueno, que el... Básicamente que se la cargó y dijo, vamos a vender los esclavos. Y por culo, tío. Yo digo, matarlo. Matarlo ya, tío. ¿Qué mal hay? Y entonces, no sé cuánto, un montón, 50 esclavos estuvieron entre o quedarse en el barco y morir abrasados o saltar al mar y morir ahogados. Es lo que yo digo. ¿Qué preferís? Yo me uno. Yo me tiro al mar. Sí. Yo nado un poco a ver si yo... También... Agarra tu madero. No, porque estás atado de pie y mano. Ah... Bueno, hago gusano. Sí, en medio del océano, claro. Sin nada por alrededor. Bueno, pues eso. La armada inglesa finalmente siguió su rastro de destrucción porque mira un barco, allí hay otro, y allí otro. Y va a ganarse todo eso. Consiguieron alcanzándole y el capitán este pues fue a un ataque, porque lo estaban siguiendo, estaban acorralados ya, y directamente fue a un ataque suicida contra la armada. Y murió muy noblemente cuando se tiró por la borda porque, digo, tirar mal más si me pillan los cabrones esto. Lo tiraron un arma. ¿Y se libraron su tripulación se libró? ¡Que va! Ahí está. ¿Entonces para qué se tiró al mar? Los pillaron de todo. Se tiró al mar para no sufrir las manos, para que no los ahorquen en manos de esta gente ni matado por eso. Pues, joder, ya quieres acabarme, ¿no? Hombre, si es que llevamos media hora por una mierda. Joder. 1:40 minutos. Castigos piratas. Los tira. Ahora ya es mi extra, porque no podía hablar de ellos. Digo, pues lo añado al final. Los castigos de los piratas, que son muy chulos. ¿Para qué veis los crueles y los cabrones que son? Los de tirarlo por el tablón solo se conoce un caso. Lo típico de tirar por esto con la espada. Venga, avanza. Eso, sinceramente, prefiero morir. Si me mata un pirata, prefiero que sea así. Porque a lo mejor no hay tiburones abajo. No, porque eran muy sádicos estos cabrones. Eran muy, muy sádicos. En plan, te agarran y te golpean hasta que te mueras. había un capitán que tiró un tesoro al mar, que tiró el tesoro que habían conseguido, y la tripulación se cabreó con el capitán y dijo, ay, pues ahora te cortamos los labios. No te vamos a matar, porque es el capitán, ¿no? Sí. Pero, hombre... Es un castigo. Ah, yo creía que se tiraron con el tesoro. ¡Oh, otro psicópata pirata se especializó en sacarle las tripas y obligarlo a bailar con los intestinos fuera. Eso tiene una ciencia, ¿eh? Hay, sí, o sea, a muchos años de práctica, ¿eh? Una cosa. ¿Qué? Para usar un cañón, los piratas eran muy analfabetos. Para usar un cañón... ¿Qué va? En condiciones y saber dónde hay que disparar, tienen que calcular la pólvora que hace falta. Nah, y el ángulo que tiene que tener el cañón, porque si quieres que llegue lejos, no le vas a meter nada más un saquito. Conocían su oficio, una cosa que fuese analfabeto y otra cosa que no sepa nada en mar. Ser analfabeto no significa que no sepa de mar, puede ser analfabeto y saber de todo. Conocían su oficio perfectamente. Por ejemplo, en Andalucía, todos somos analfabetos. Es verdad, y damos clase en el suelo. Y hablamos de piratas. ¿Quién no sabe eso? Ah, bueno, no. Venga. ¿Que damos clase en qué? En el suelo. Especial. Sigue, anda. Bueno, pues... Ah, también, esta me encanta. La famosa práctica del cebo. ¿Tú has escuchado el típico pirata esto que vas a hablar a los niños? ¡No lo leas, cabrón! Ya lo he leído. Yo no, venga, cuenta. Que va el niño y dice... ¡Ah, os voy a poner como cebo para los tiburones! ¡Ah, sí, sí! Y los niños, ¡ay, qué miedo! Pues no, pues es verdad. Le clavaban arpones a la gente en los músculos, le clavaba para que eso, al tío vivo. Y los lanzaban atrás con una cuerda a ver si algún picaba algún tiburón, como si fuese un cebo. Vaya guapo. Es lo que tiene sentido. Además, si los tiburones les atrae la sangre, córtale la vena aorta y ya está. No, si pero es que queremos hacerle sufrir. Que vivo. La gracia es tener un cebo humano, Diego. Somos piratas. Y que mira que no tiene un cebo humano, que tío. Que no tenían tele. Pero educativa. Pues lo peor, hoy en día, ¿eh? La peor muerte que se hacían era a ellos mismos. Era el abandono en una isla. Eso es lo peor que hay. Con una bala. Con una bala y una botella de agua. Ahí la ha dado Diego. En serio. Sobrevive, ¿no? Sí. De ahí nació la gran historia de Robinson Crusoe. Y bueno, de estas mierdas. Pero realmente todo el mundo moría. Bueno, también contaba en el documental que había un tío que sobrevivió, que se ponía... Era muy gracioso porque se alimentaba de las cabras. Que habían soltado los españoles por allí, había cabras. Lo gracioso es que no sé por qué dice. Y las enseñaba a las cabras a bailar. ¿Cómo saben eso? Pues al menos tendría un diario. Pero si estaba loco ahí, el tío dice, sí, y hoy enseñaba a bailar a las cabras. Pero además decían que cuando se ponía a cantar y a crear canción y rezos, ¿no? Se hace poesía. Sí, hacía mierda. Cantos en gloriano. Sí, sus mierdas de tío loco suelto en una isla. Y cuando llegó a la civilización lo encontraron, no sabía comunicarse. Pero que si había cabras en la isla y todo. O sea, la isla era una isla con papeles. Yo es que me estaba imaginando en plan la típica isla de... Ah, sí, de 2 metros. Yo me estaba dando de náufrago, tío. Mira, ¿te acuerdas lo de los boquerones? Bucaneros, tío, deja de decir boquerones. Porque digo, pero si llevo todo el día... Pero venga, tú eres boquerón y... Venga, sí. Bucaneros. Bueno, los bucaneros. ¿Te acuerdas? Ya se me olvidó qué iba a decirte. La isla... Sí, que eso, que tenía dos planos, dijiste tú que era la parte de selva y después la costa. Pues sí. Guau, pues la parte de costa es lo que tienes que pensar de Robinson Crusoe, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, ahora después el sistema de bienestar, que llamaban ellos, o seguro médico de los piratas, que sí, tenían seguro médico, eran muy buena gente. A pesar de que hacían torturas que te cagas y mataban a gente por matar por un asesino. Ya, lo pero hacía tenía... porque la familia los contrataba para cobrar el seguro médico. Pero tenía seguro médico. No, el seguro médico era una mierda, porque, mira, por una mano o brazo derecho, te daban 500 monedas de A8, que básicamente son doblones de A8 que son más valiosos que los doblones. Uh-huh. Están los doblones, que son de oro hecho con los oro azteca. Una pasta. Tampoco era. Bastante. No, era una puta mierda. Digo. Bueno, te puedes ir de puta unas cuantas veces, ¿no? Sí, pero... Ya está, es lo que quiere un pirata. Bueno, pues mano izquierda y pierna, 400 monedas de 8. Oye, pero las piernas son más importantes que un brazo derecho. No, pues si te... Hoy en día, Carlos, ¿tú qué quieres? ¿Que te corten las piernas o las manos? Hoy en día vale, pero un puto pirata en un barco es más importante las piernas que el brazo derecho, ¿no? La pata de palo, el... ¡Ah, la pata! Es verdad, coño. O el no, el bastón este, coño. El, sí, sí. Sí, un bastón. La muleta. Para que tengas 400 tienes que perder un brazo y una pierna. No. No. Una mano izquierda. No, estos son las que... No. Si pierdes una mano, te dan 400. Pues mira, si en el mismo día pierdes una mano y una pierna izquierdas, la mano izquierda... Pero y ese dinero... Vamos, y si te queda manco total... No, quiero decir, mira. Te haces millonario. Si pierdes la mano derecha, 500. Si pierdes la mano izquierda... 400. ¿Y si fuera y si pierde la perdón, una... Si fuera al revés, ¿no? Supongo que te harían 500, no sé. O sea, si eres zurdo, te darían al revés, ¿no? O que te jodes. Tío, de mierda. A mí esto me está sudando bastante, ¿eh? Pero bueno. Pues eso, sabes... el ojo, 100 monedas. Muy bien. Pero, ¿y este dinero, esto que de dónde sale? Del tesoro, de digamos, de la comuna. Pero, ¿entonces qué le daban? Es que entonces que era, en plan, de todo el dinero que me daba al mes mi jefe, un tanto por ciento lo destino a mi seguro médico de pirata. ¿Era así o cómo? Se mataron el primer día, ¿no? Creo que sí. No sé si pues es un poco raro. Sí, sí, ¿no? Si tenía su propio padre, por ejemplo, las luchas entre, por ejemplo, si dos tíos del mismo... ¿Pero quién era el seguro? ¿Era una empresa o qué el era? Capitán, el seguro era el capitán del puto barco. Ah, vale. ¿Y si moría el capitán, qué pasaba? Pues se, se pone otro tío y ya está, venga. Toma por culo. ¿Qué te iba a decir? Ya se me ha olvidado. Bueno, que vea que vaya esto, ¿no? Qué gran polémica. La última frase que molona que he escuchado de otro documental, que es que me he visto un montón de documentales. Los piratas de éxito fueron hombres capaces de operar a la sombra año tras año, amasando una fortuna para acabar sus vidas pacíficamente en sus camas. Esos fueron los verdaderos piratas. En verdad, el Barba Negra no era tan... Porque lo mataron. Es un mierda, ¿verdad? En cambio, seguro que hay algún pirata peor que Barba Negra que sobrevivió y que vive y que murió pacíficamente, como el que... Pero no el, mola tanto. El de Panamá, el que conquistó Panamá. Pero eso es una mierda. Murió borracho. O sea, ¡es un pirata de la hostia, eh! Y cuando cumplió 40 años, pues se retiró y ya está. ¡No, cojones! Pues murió ahorcado y escondió su tesoro. Joder, eso para más. Bueno, el último pirata me voy a pegar por no acordarme el nombre, porque el pirata se me encanta. Bueno. Y ya se acabó esto. ¿Cuánto tiempo llevamos? Dos horas ya. Vamos a hacer los comentarios. ¿Qué? Ahora tenéis que leer los comentarios. ¿Qué? Sí. Comentario. Bueno, del episodio 18, el de los videojuegos que hicimos. De acuerdo, ¿cuál leo? ¿De arriba o de abajo? El primero. Venga. Si alguno quiere jugar Portal 2 de PMS, si alguno quiere jugar Portal 2 en cooperativo, yo estoy disponible. Que no puedo superarme los niveles del DLC que sacaron. Bueno, yo me meto poco en la Xbox, pero yo no, a ti te ha agregado. Yo creo que sí te ha agregado este tío. No, es este. Creo que fue otro, pero que... O sea, yo a mirar en mi casa los juegos que pero tenía. Básicamente que... Para empezar, que yo al Portal 2 iba a jugar contigo los niveles de cooperativo. Y segundo, oye, yo los niveles del DLC no los encuentro. Uh-huh. Yo me he descargado el DLC. Es que creo que no... Dice Javi que hay que pasarse otra vez el cooperativo. Ah. ¿Ah, sí? Soy de Javi, pero Javi está fumado. Sí. Segundo comentario de Tronius. Veo que ya estáis pidiendo más episodios de a qué juego juega. La verdad sí. Es que no hemos tenido mucho tiempo para quedar. Que si estudios, trabajo, pero no hay problema. Tenemos dos temas en el horno para intentar publicar dentro de poco. Y otro más para la época más navideña. Así que ganas no faltan, pero no hay el tiempo material. Sobre el podcast, veo que hay gustos parecidos en juegos de Nintendo. Sobre el Mass Effect, yo solo tengo dos y me pareció bueno, aunque tenía algunos fallos. Así que prefiero no pillar el uno por las críticas que hay. Me ha gustado mucho, como habéis comentado todos, de un lado a otro. Ha estado muy entretenido. Sí, bueno, tú has jugado ya más al uno. Más, porque el otro día llevas un día. Ahora lo tienes. No has jugado, ¿no? He jugado al puré. Pero no has jugado al... ¿Con el logro? ¿No te has pasado ya? No. Y el puré es para hacer tonto. Está muy chulo. Sí, sí. Y ahora hay un comentario muy bonito que hago ahí. De Viruete. José Viruete. Que, bueno, lo leo yo. Por lo visto, escucha el podcast. Sí, sí. Pues sí, era yo. Felicidades por la iniciativa del videopodcast. El cine basura del que decía y había mucha gente, imagino que es el que éramos seis. Pues sí. Sí, el de Nacho Vigalondo. No era algo que deseáramos, pero pasó. Y es verdad que era un lío tremendo. Está claro que 3 es la cifra ideal y 4 el tope. En el chat tampoco estáis obligados a participar. ! Si os parece ver algún otro, por ahí los van colgando a los fans. Ah, pues nomás que hemos visto todos, la verdad. Yo he visto todos. Ah, ¿y no me has llamado, cabrón? No. Hijo puta. Por cierto, este año hemos mejorado, entre comillas. Es decir, que las peleas son aún peores que las de la primera temporada. Abrazos. Bien. Eso está bien. Sí, sí. Me gusta más Videofobia, que los de cine basura, Está muy bien. Sí. Lo prefiero. Gracias a entrar a cinema. Eso no tiene que ver, pero bueno. Excepto que sí, podemos recomendar la compra del DVD de Kung Fu Zombie. Porque además trae un audio comentario de cine basura. Sí, sí, sí, sí. Pero que me dijiste que no le gustó la película, ¿no? No le gustó mucho la de Thai Zombie Dragon. La de que se iban dando. Tío, que eran un descampado. Sí, que se lanzaban los mojes. Sí, hostia. La que era todo el rato. No le gustó mucho, no le gustó mucho, pero bueno. La verdad es que era muy. Kung Fu Zombie en la hostia y más por lo ya, que pero pasó la en otra, casa. La otra era muy lenta. Era muy lenta, muy repetitiva. Sí, pero si estás con amigos ya. Sí. Es el descojones y un algo de vómito. Exactamente. Voy a leer el siguiente comentario. Sí. De Anoyes Catalán, que me dice. Señor Cuba, ¿en qué universo paralelo se ha designado usted a responder en mi comentario del TVO piloto? Porque no lo encuentro. Bien. En el anterior podcast dije yo que ya había... Lo has investigado. Sí, en el anterior podcast yo le dije que ya había respondido a sus comentarios de los TVO en texto. Pero resulta que no, que lo pensé, pero no lo hice. Qué bien, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo, quiero decir. Bueno, pues dilo ahora. Entonces, lo voy a decir ahora. Básicamente nos dejaron comentarios en el... Joder, no te vas... En el primer TVO que hicimos, ¿vale? Ay. Y nos dijeron, pues, eso que era una mierda. Que... Sí, que has sacado el segundo y el segundo has cogido las armas fuertes. Es decir, has cogido uno reciclado. Son reciclados los dos. No, el de los monstruos es más nuevo. Era muchísimo más antiguo. Ese lo hice hace por lo menos 2 años. Ni me lo enseñaste. Después cogiste uno bueno, que es el de... Uno que ya he probado que funciona. Ahí te hemos pillado. Así que, bueno, pues eso, nos dijeron que era una mierda, ¿qué tal? Pues yo qué sé, ¿qué quieren que le haga? Esa es mi respuesta. A ti los combates no se te dan, No. No. ¿Qué le vamos a hacer? Adiós. ¿Nos vamos ya? Venga. Sí. Ya está sonando. Qué chula. Mira, tú también estás escuchando. El lunes que viene, videopodcast, señores. El lunes que viene, videopodcast. Meterse en el blog. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con bueno, Diego? Más te vale. ¿El tuyo? Ah, sí, el de la... ¡Ay! ¡Hasta luego, Radio Radio! A ver, señores, y no olvidarse de que estamos en el Twitter, en el Aibo, en iTunes, en Twenty, en Facebook, sobre todo en Twitter, porque es la que más usamos. También acordarse de visitar el blog, que es vayamierdadepodcast.wordpress.com. Y nada más. Que nos vemos la semana que viene, que hay videopodcast. Stop.